de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Periodismo comprometido con una patria justa, libre y soberana. Síganos en Facebook, De Rensis Ayer y Hoy, y en Twitter, @ De Rensis Miguel. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Interactivo 2.0. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. El lunes que viene a esta hora diremos Mauricio Macri presidente, Daniel Scioli presidente, porque los argentinos ya habremos elegido a quien va a reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la nación a partir del día 11 de diciembre. Y este aquí que ayer ambos candidatos tenían una gran oportunidad para poder atraer al voto independiente, al voto que no sufragó por ellos, al voto que en la primera vuelta eligió otros candidatos, y muy poco contribuyeron ninguno de los dos a convencer a los que le faltaba justamente convencerse en el terreno de las ideas. En una exposición donde hubo choques fuertes, pero muy pocas ideas acerca de lo que harían sobre temas centrales de la Argentina, sobre la deuda. Scioli en un momento habló de desendeudamiento y Macri lo dejó pasar. Que cuando los dos coincidieron en combatir el narcotráfico, Scioli marcó que una de las cosas para combatir el narcotráfico era un Estado presente. Pero ninguno de ellos nos dijo cuál era su política de defensa nacional. En un momento determinado, dentro de las sugerencias que Argentina Debate le hacía, le pidieron la opinión sobre Malvinas, sobre Irán. Macri fue rotundo y contundente, dijo que si él es presidente no solamente va a pedir el veto de Venezuela a nivel internacional, sino que rompe el pacto con Irán, del acuerdo ese que se firmó, de la carta de ese acuerdo. Scioli dio vueltas y no contestó sobre ese tema, pero ninguno de los dos hicieron una mínima mención a Malvinas. Ninguno se preocupó por definir de qué manera se iba a hacer la coparticipación. En un momento determinado se tocó el tema muy por arriba por parte de Scioli, pero ustedes saben que para modificar la ley de coparticipación se requiere que lo vote las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, en una necesidad de cambiar profundamente lo que está recibiendo cada uno de acuerdo a lo que produce. La provincia de Buenos Aires, castigada desde la época de Alfonsín, nunca fue reemplazada por ninguna de las administraciones que, cantando la marchita, administró Buenos Aires hasta que ahora le vayan a pasar el cetro a Vidal. Y la verdad que un Daniel Scioli muy nervioso en las dos primeras participaciones, que violó el tiempo reglamentario todas las veces, demostración de que estaba nervioso, preocupado y con corbata, inmediatamente me trasladé a los tiempos pasados, cuando Luder con saco y corbata le hablaba a las multitudes y Alfonsín hablaba en manga de camisa. Macri estaba sin corbata, y ambos desaprovecharon una gran oportunidad para decirle al pueblo argentino cuáles son sus plataformas. Scioli se dedicó a remarcar que si viene Macri, viene el ajuste, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos que se dice, y Macri empezó a decir que esa era parte de la gran mentira de la campaña del kirchnerismo, y en un momento determinado, cuando le preguntó Macri por qué en 8 años nunca habían empezado las clases puntualmente en la provincia de Buenos Aires, Scioli no contestó, como cuando le preguntó también que él suscribía, y son nombres propios y apellidos, dijo a Cristina, a Aníbal Fernández, a Kicillof, a Milagro Sala, a Máximo Kirchner, como diciendo, vos elegiste eso. Y después lo ubicó diciendo de que, ¿qué te han hecho, Daniel? Que te han transformado en un panelista de 6, 7 y 8. Es decir, te han hecho un opinólogo del kirchnerismo en defensa de cosas que ahora, en este debate de ayer, Scioli pretendió de alguna manera decir que había que hablar del gobierno que empezaba, pero obviamente él ha sido vicepresidente y gobernador de los gobiernos que se van. Por lo cual, todo estaba encuadrado dentro de, no hablemos del pasado, pero cuando yo le tenía que hacer referencia a las cosas que decía que estaban bien, volvía al tiempo presente y al pasado. Es indudable que no han decidido, me parece a mí, convencer a los indecisos. Tampoco en los debates hay que buscar un ganador. Por lo general los debates es lo que hay que marcar quién perdió. Y me parece que perdió la ciudadanía, porque ninguno de nosotros hemos escuchado las propuestas concretas que hacen a la nación argentina. En ninguno de los dos se metió en el tema económico, salvo lo que remanentemente y recurrentemente Scioli toda la noche repitió, que venía el ajuste, etcétera, etcétera, y Macri una sola vez le dijo, mira, no hubo gobierno en la historia que haya devaluado más que el de Cristina Fernández, que tomó el país, el kirchnerismo, con el dólar a 3 pesos y lo entrega con un dólar a 15, 16 pesos. Es decir, estamos parados frente a un toque más de lo que se dice en las campañas, con un Mauricio Macri mucho más tranquilo que Scioli. Scioli se tranquilizó después del segundo bloque, pero se notaba evidentemente que cada vez que pasaba por el actual gobierno y pasaba factura Macri, a Scioli le molestaba, incluso se notaba en su rostro, porque justamente él no fue al debate anterior por miedo a que los otros candidatos a presidente le pasaran factura a las cosas mal hechas de la administración de Cristina Fernández, y entonces su ausencia de aquel momento se lo refregó en la primera intervención Macri, cuando dijo el día que vos no viniste. En definitiva, me quedo con la postal final, con las esposas de ambos en una fotografía de madurez democrática y aplaudiendo todos de un lado y del otro. El kirchnerismo, sciolismo, no sé cómo llamarlo, cristinismo, pretendió poner en la calle gente, por supuesto la policía no los dejó pasar, estaban del otro lado de la facultad, del otro lado de la avenida, con bombos, pancartas y demás, aunque se filtró un móvil que decía Scioli presidente cerca del de la policía. En un momento determinado, cuando Scioli terminó de exponer, el sector de platea reservado a él violó la norma de aplaudir y aplaudieron a Scioli. Cuando entonces el moderador llamó al silencio, se cayó la gente y dijo, ahora sí aplaudimos a los dos candidatos. La organización tuvo muchas más ideas que los candidatos. Las sugerencias de Argentina Debate fueron mucho más interesantes, por supuesto casi ni las tocaron, de los candidatos. Y las preguntas que se tenían que hacer para responder, Scioli mayoritariamente no respondió, incluso en el primer minuto donde Scioli tenía que preguntar, lo usó para exponer. Por lo cual me parece que casi los 55 puntos de rating de audiencia que se ha logrado, que para que ustedes tengan idea, algo así a un partido de la selección argentina en un mundial de fútbol, transmitieron todos los canales abiertos, todos los canales de noticias, gran cantidad de radios, medios de comunicación, etcétera, de todo el país, incluso del extranjero. Pero me da la impresión que era más el trabajo preparativo que lo que rindieron los propios candidatos. De cualquier forma, cuando abramos los teléfonos, vamos a preguntarle a la gente que tenía que decidir el voto si los convenció alguno de los dos, porque esta es una observación muy puntual y personal, de alguien que tiene muchos años viendo y haciendo política y analizando las cuestiones políticas, y que no se queda feliz con lo que ha visto, porque la Argentina merece otras cosas. Y uno de los dos, el lunes que viene, será presidente de la Nación. Y uno de los dos tendrá que hacerse cargo de uno de los momentos más difíciles de la Argentina, porque tiene que pagar los aguinaldos y porque tiene que afrontar una situación de un Estado que ha tomado 1,5 millones de empleados en los últimos tiempos, que está siendo desbordado en nombramientos constantes y permanentes que va dejando el cristinismo, y que tendrán que saber de qué manera van a poder manejar esta situación de herencia. Cualquiera sea el resultado del domingo que viene, la Argentina tendrá un nuevo presidente, y lo que está concreto y claro es que Cristina está jugando sus últimos días del poder. Y entonces, aquí viene la otra parte, la que no se cuenta, la que no se conoce, y que yo quiero hacerle referencia porque me parece que es de suma importancia. Cuando se cuentan dos versiones, una que trató de contar el grupo Clarín, que Cristina le puso al vicepresidente Scioli, y otra que es la que se cuenta desde la Casa de Gobierno, que dicen que Zanini fue pedido por el propio Daniel Scioli. Cualquiera sea la verdad, cualquiera sea lo cierto de esto, es que inmediatamente que Zanini fue colocado como candidato a vicepresidente, se empezó a tejer con los gobernadores del justicialismo una especie de acuerdo para que el gobernador de San Juan, que no se presentaba por tercera vez a la elección en San Juan, sino que se transformaba en diputado, porque su idea era presidir la Cámara de Diputados en un acuerdo con Daniel Scioli, se iba a colocar inmediatamente en la sucesión constitucional. Es decir, el Senado iba a elegir un vicepresidente primero, que iba a ser el suplente de Zanini, y después Gioja iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados en un imaginario, bueno, iba a ser o va a ser en un imaginario triunfo de Daniel Scioli como presidente de la República. Después del resultado de la primera vuelta, y cuando empezaron a transformarse las ilusiones de lo que creían que era un trámite en un verdadero compromiso de imprescindible trabajo para poder ganar voto a voto para que Scioli pueda llegar a presidente, Gioja dijo que estaban jugando en contra desde el kirchnerismo duro, que lo estaban bombardeando y que Cristina era la responsable de lo que estaba pasando. Esto llegó, por supuesto, a oído de la presidenta, y cuando tomó la determinación la Casa de Gobierno de poner a los dos camporistas para manejar el control de la auditoría, se produjo un primer conato donde el gobernador de San Juan llamó a Toma, que es uno de los diputados de su provincia, y le pidió que no votara. Cuando José Luis Gioja se comunicó con Daniel Tona, Toma, le dijo: no se puede votar lo que está pidiendo la presidenta, eso le hace mucho daño a Daniel, y yo tengo el compromiso de los gobernadores de que no vamos a votarlos, a los efectos de que si es necesario se rompa el bloque, pero no podemos seguir perjudicando a Scioli con este tipo de cosas que hace la Casa de Gobierno. En ese momento, José Uñac dijo de no ir al recinto, y ya estaba todo listo para quebrar el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, cuando el propio Scioli llamó y dijo: muchachos, esto es peor, por favor vayan, denle en el quórum, porque si ante la sociedad nos mostramos divididos aquí, esto va a ser muy complicado. Bueno, Gioja se puso muy muy mal, se dio cuenta que se le estaba escapando, casi se le estaba yendo de las manos, porque si Scioli no es presidente, él no va a ser presidente de la Cámara de Diputados, ese sueño que él tenía de estar en una continuidad constitucional, y no quiso atender los llamados de la Casa de Rosado, y le hizo saber que para él había terminado ya el kirchnerismo, y que ellos iban como peronistas a crear otra situación a partir del día 11 en la Cámara de Diputados y en cada una de las provincias gobernadas por justicialistas. Fue el propio Julián Domínguez que le pidió a Daniel Scioli: mira, Daniel, esto se rompe y es peor, hagan algo. Esto que no trascendió y que ahora recién se está empezando a conocer, parece ser que ya viene con algunos antecedentes. Ustedes saben que tanto en Mendoza como en San Juan la Cámpora prácticamente no se les permitió llegar al gobierno, a tal punto que a Mendoza dice que lo están castigando en esta, no mandándole la plata a Paco Pérez ahora para pagar, con un ministro de Economía que aparentemente está acusado de corrupción en Mendoza y que estaría en cesación de pago la provincia, donde ustedes saben ganó un candidato radical de Cambiemos, por lo cual están a los gritos los mendocinos diciendo manden la plata porque esto se cae, y en San Juan, donde tampoco la Cámpora pudo participar en el gobierno de Gioja, pero que hubo una especie de acuerdo silencioso en el negocio de la minería, donde la Casa de Gobierno y la provincia de San Juan fueron socios. Bueno, esto que yo le termino de mencionar, que le termino de hacer relación, es un poco lo que se va a vivir cualquiera sea el ganador. Si el lunes que viene nosotros decimos, señores, si es presidente, va a venir sí o sí una ruptura adentro del Frente para la Victoria. Y si le decimos que Macri es presidente, se va a precipitar esa ruptura, por lo cual es muy probable entonces que a Río Revuelto haya ganancia de pescadores y Macri, que no tendría, si fuera presidente, que no tendría un Congreso a favor, pudiera llegar a hilvanar con otros legisladores de otras expresiones algún acuerdo de gobernabilidad. Ayer, más que un debate, hubo una exposición de casi lo mismo que vienen diciendo en la campaña de los dos candidatos. Lo cierto es que en un momento determinado cada uno de nosotros tendrá que depositar el voto el próximo domingo, y el lunes a esta hora estaremos hablando del presidente electo. Un presidente electo que, si es por lo que se vio en el debate, va a dejar mucho que desear, y una presidenta que se está yendo, que contrariamente al relato deja a una Argentina en un estado de desesperación. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Determinación y frialdad. Con mucha tranquilidad recargaban sus fusiles de asalto y volvían a disparar. Metódicamente, a sangre fría. Eran auténticas máquinas de matar. Jerome tuvo suerte, estaba en el Bataclan y cuando se dio cuenta de lo que ocurría se tiró al suelo. Otros se tumbaron encima de él y lo protegieron, dice, mientras los atacantes seguían disparando. Esta chica se arrastró hasta una salida de emergencia y consiguió refugiarse en una habitación hasta que la rescató la policía. Otros salieron corriendo por la puerta de atrás o por las ventanas. Silvestre muestra el móvil que le salvó la vida. De otro modo, asegura, un trozo de metralla de una explosión le habría golpeado la cabeza cuando se encontraba cerca del Estadio de Francia. Laura se salvó del tiroteo de la calle Sharon. Iba en su coche y les vio venir disparando con los Kalashnikov. Giró por otra calle y pisó el acelerador. Nos enseña en su móvil cómo quedó su vehículo. Triple de balas. parte de Bataclan, otro de los focos de los atentados en París ha sido la zona de restaurantes. En ella los terroristas mataron a 12 personas. En el estadio de Saint-Denis, donde se disputaba un partido de fútbol entre Francia y Alemania, murieron otras 4 personas. Minuto 16 de la primera parte. Durante el juego se escucha una fuerte explosión en el estadio Saint-Denis. En ese momento nadie sospecha lo que estaba ocurriendo. De hecho, son muchas las autoridades que están presentes, entre ellas el presidente Hollande. Solo 3 minutos después se siente otro gran estruendo. Una de las puertas del estadio ha sido atacada por un terrorista kamikaze y ya hay 4 muertos. Rápidamente se informa al presidente y es evacuado del estadio bajo las miradas desconcertadas de todos los que están a su alrededor. Poco a poco los espectadores van conociendo lo que está ocurriendo, pero el partido continúa con normalidad para no sembrar el pánico. Al finalizar el encuentro, el miedo se apodera de las gradas y los espectadores corren al centro del campo buscando mayor seguridad. Los propios jugadores se enteran de lo ocurrido en el túnel de vestuarios. Griezmann, jugador de la selección francesa y del Atlético de Madrid, vivió un auténtico calvario junto a su familia. Su hermana estaba en la sala Bataclan, pero pudo sobrevivir al ataque terrorista. La selección de Alemania no abandonó el estadio por miedo. Los jugadores han pasado la noche allí por mayor seguridad. Los espectadores desalojaron Saint-Denis cuando se confirmó la seguridad en sus inmediaciones y lo hicieron cantando frente al horror, al unísono, su himno, la Marsellesa. En París hoy, 2 días después de los ataques, el presidente francés François Hollande está recibiendo a los principales líderes políticos del país para tratar de dar una imagen de unidad frente al terrorismo. Hollande se entrevista en primer lugar con el líder de la oposición conservadora, Nicolas Sarkozy. Lo está haciendo desde las 10 de la mañana, que ha llegado al Elíseo. Sarkozy le precedió, como saben, al frente de la jefatura del Estado, y ayer ya pidió el líder conservador cambios en profundidad en materia de seguridad. Por la tarde, Hollande va a mantener otros encuentros con los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, y después con los otros jefes de los partidos, incluida la presidenta del Frente Nacional. Desde el G20, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha pedido a todos en Europa no confundir a los terroristas con los refugiados. Los atentados de París son los más graves de la historia de Francia desde principios de año. Francia ha sido atacada varias veces por el terrorismo yihadista. Francia está viviendo este 2015 en estado de alerta máxima y con un refuerzo de las medidas de seguridad en la lucha antiterrorista. Miles de militares y policías vigilan las calles y puntos sensibles. Se temía un 11S a la francesa. Las alarmas saltaron a principios de enero. Los hermanos Kouachi, vinculados a la rama yemení de Al-Qaeda, irrumpieron en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo y asesinaron a tiros a 12 personas. Esquivaron la persecución policial durante 2 días hasta que fueron abatidos. Casi al mismo tiempo, toma de rehenes en un supermercado judío al este de París. 4 de ellos murieron antes del asalto policial que acabó con la vida del terrorista Ahmed Coulibaly. Y este verano, 4 pasajeros del tren que circula de Ámsterdam a París lograron evitar una masacre. Inmovilizaron a un hombre armado que había disparado en el vagón. Francia ha detenido este año a 370 personas por supuestos vínculos con el yihadismo. La última detención hace apenas 15 días. Un joven de 25 años preparaba un ataque contra militares de la Marina en Toulon. Los homenajes por las víctimas de los atentados en París se multiplican no solo en Francia, sino en todo el mundo. Pero los parisinos siguen 2 días después conmocionados por las masacres llevadas a cabo el pasado viernes en su ciudad. Con flores, velas, oraciones a los pies del monumento que protagoniza la simbólica Plaza de la República, homenajean a los 129 muertos y los 352 heridos, por cierto, de los cuales casi 199 están todavía en estado crítico. España, que se ha sentido muy cercana por la similitud con los atentados del 11M, ha rendido también homenajes a Francia en casi todas sus ciudades. Según han informado hoy a la agencia EFE fuentes diplomáticas, hay 2 españoles más identificados como víctimas de los atentados de París. Se trata de Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo Touceda. Están, como decimos, entre las víctimas mortales de los atentados del pasado viernes en París, por lo que el total de españoles fallecidos asciende a 4, incluyendo a una mujer con doble nacionalidad mexicana y española, cuyo nombre es Michelle Gil Jaimez, y Juan Alberto González Garrido, de 29 años, que son los que ya estaban identificados. Repetimos, los dos nuevas víctimas identificadas son Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo Touceda. Y ahora mismo en París está interviniendo el líder de la oposición conservadora, Nicolás Sarkozy, tras reunirse en el Elíseo con el presidente francés. Le escuchamos en directo. Yo creo que todos, cada uno de nosotros, tenemos que tener la lucidez suficiente para entender que estamos en guerra, que están en guerra contra nosotros. Y que el riesgo de que se vuelvan a reproducir, de que vuelvan a ocurrir estos acontecimientos, es real. Que nous connaissions une situation aussi dramatique qui s'étale. Conocemos situaciones dramáticas. Nous devons prendre compte de esta forma, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En France, beaucoup d'efforts. Hay mucha solidaridad en Francia. También una gran inquietud, y el deber de todos los responsables es responder a esta inquietud y ver qué consecuencias extraemos de este estado de guerra. La palabra guerra no es una palabra que pronunciemos por azar. Somos conscientes de ello. Y le he dicho al presidente Hollande que me parecía que teníamos que construir respuestas adaptadas. Esto significa una inflexión en nuestra política exterior, decisiones a nivel europeo y modificaciones drásticas de nuestra política de seguridad, respetando siempre nuestras convicciones. En el ámbito internacional, a mi modo de ver, tenemos que ver y extraer cuáles son las consecuencias de la situación en Siria. Necesitamos a todo el mundo para exterminar al Estado Islámico, y en especial necesitamos a los rusos para que no haya dos coaliciones en Siria. En el ámbito europeo, Europa tiene que unirse y determinar cuáles son las condiciones de la nueva política en materia de inmigración. Evidentemente no hay relación, pero tenemos ese problema. Esa ola migratoria, debido a la situación en Siria, la tenemos que controlar de forma conjunta. Y en el ámbito de la seguridad interior, interna, he expuesto varias propuestas al presidente Hollande. Voy a presentar estas propuestas a los franceses, pero en mi opinión tenemos que aprender de los fallos y adaptar nuestros dispositivos para luchar contra los yihadistas, contra los que hacen la yihad. El principio de la precaución no solo para la cumbre del cambio climático, sino que también tiene que aplicarse para defender a todos los franceses. Ante nuestra responsabilidad, tenemos que tener el valor suficiente para asumir nuestras consecuencias. Aquí, porque no hay que olvidar que lo único que cuenta es ver qué es lo que va a hacer hoy para que los franceses estén en seguridad en el futuro. Por tanto, tenemos que hacer los cambios necesarios para que los franceses vivan en total seguridad. Muchas gracias a todos. Ya lo han escuchado, el líder de la oposición conservadora, Nicolás Sarkozy, que acaba de reunirse con el presidente Hollande, ha dicho, como ya dijo el presidente ayer, estamos en guerra, están en guerra contra nosotros y el riesgo es real. Ha dicho Sarkozy, hay mucha solidaridad en el país, pero también hay una gran inquietud a la que hay que responder, acaba de decir el líder de la oposición, Nicolás Sarkozy, como decimos, después de ver al presidente François Hollande. Bien, pues las palabras del expresidente de Francia. Recuerden que Nicolás Sarkozy estuvo anteriormente a François Hollande durante la presidencia de Francia, y van a ver ahora el momento en el que la policía belga realiza una detención en la localidad de Molenbeek. Es uno de los tres sospechosos detenidos en Bélgica. Ahí están viendo, ese es el momento. es detenido por su supuesta relación con los atentados de París. Entre ellos estaría el hombre de nacionalidad francesa que habría alquilado en Bélgica uno de los tres coches que utilizaron los terroristas, concretamente el Volkswagen Polo, con el que se trasladaron hasta la sala de fiestas Bataclan. El gobierno belga ha elevado desde el 2 al 3 el nivel de alerta de amenazas. Y entre las 129 víctimas mortales de París hay ciudadanos de varias nacionalidades, no solo francesa. Una de ellas es una estadounidense, concretamente californiana, una joven de 23 años, estudiaba en París. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha convocado, antes de ir a Turquía para la cumbre del G20, un Consejo de Seguridad Nacional, como decimos, antes de la cumbre que se está celebrando ahora en Turquía. Nueva York, una ciudad marcada por el terrorismo, ha blindado sus calles tras los atentados de París. Se han desplegado unidades antiterroristas, fuerzas de seguridad estatales y unidades Hércules con armas pesadas y vehículos blindados. Vigilan lugares turísticos especialmente concurridos, estaciones de tren, metro, autobuses, aeropuertos. También se ha reforzado la seguridad en enclaves franceses de Nueva York. La policía neoyorquina sigue de cerca las investigaciones con sus enlaces antiterroristas y agentes del FBI desplazados a la capital francesa. Nueva York, una ciudad especialmente golpeada por el terrorismo, ha reforzado sus medidas de seguridad con unidades antiterroristas y mucha más policía desplegada por los puntos neurálgicos y por las zonas más vulnerables. No obstante, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha dicho que no hay en estos momentos una amenaza concreta contra la ciudad. El hecho es que en estos momentos la policía está preparada para hacer frente a cualquier amenaza, ha dicho el alcalde de Blasio. La ciudad ha querido honrar a las víctimas de París con los colores de la bandera francesa que han iluminado el One World Trade Center, el edificio que se levanta donde se alzaban las Torres Gemelas. Hasta ahora la lucha antiterrorista en España y en colaboración con otros países como Francia o Marruecos ha tenido sus frutos. 127 personas en concreto han sido detenidas en nuestro país durante los últimos 4 años. Con ella, arrestada el pasado 6 de noviembre, son 63 las personas detenidas solo en 2015 en España relacionadas con el terrorismo yihadista. Esta mujer quería unirse al autodenominado Estado Islámico e incluso llegó a viajar hasta la frontera con Siria. Solo durante la semana pasada hubo 5 detenciones más, 2 hombres acusados de proselitismo en Cornellá, Barcelona, y otros 2 en Madrid que tenían pensado atentar en nuestro país en cualquier momento. Algunas de estas redes tienen como finalidad la captación de mujeres. Es el caso de la desarticulada el pasado 4 de octubre, operaba en España y Marruecos. En ocasiones el objetivo son las niñas. Esta detenida intentaba captarlas desde Lanzarote. Captación, propaganda, en redes o individualmente. 591 personas han sido detenidas en España relacionadas con el terrorismo yihadista desde los atentados del 11 de marzo en Madrid. Bueno, esto que ustedes acaban de escuchar es un resumen de lo ocurrido en Francia y que está pasando en todo el mundo. El Ministerio de Defensa de Francia, en un comunicado, dice que 10 cazas bombardeo franceses arrojaron 20 bombas y destruyeron el campo de entrenamiento, un puesto de comando y un centro de reclutamiento que también servía de depósito de armas y municiones, en donde, según ellos, la ciudad de Raqqa, punto estratégico del grupo del Estado Islámico, era la capital virtual de quienes hicieron el atentado en París. La incursión incluyó 10 jets de combates, fue lanzada simultáneamente desde Emiratos Árabes Unidos y de Jordania, según se detalló en un comunicado. El ataque destruyó sitios identificados previamente por misiones de reconocimientos, dicen, ejecutadas por Francia, pero simultáneamente en Estados Unidos, Wall Street Journal daba a conocer que la inteligencia norteamericana le había suministrado la información a la aviación francesa para que bombardeara los puntos que finalmente terminaron destruyendo con la caída de 20 bombas en la madrugada. Es decir, esto continúa, sigue, es el, como dijo el presidente de Francia, la guerra, y que Francia iba a ser implacable en este tipo de cosas. Si uno hace un raconto rápido de los orígenes de todos estos conflictos, seguramente tendremos que recorrer lo que ha sido en la lucha del cristianismo ante el avance del mundo musulmán, la aparición durante mucho tiempo en España y en otras partes de Europa, el dominio por parte de los otomanos y demás, y un detalle que no es menor de este mundo occidental y cristiano del que nosotros pertenecemos, y que tiene que ver también con antecedentes de cómo rusos y norteamericanos son responsables directos de lo que hoy se está viviendo en el mundo, porque terminada la llamada Guerra Fría, una vez que se hizo necesario luchar contra el avance del Ejército Rojo en Afganistán y otros puntos, Estados Unidos se asoció con Bin Laden, le dio las armas a Bin Laden, desarrolló una estrategia para que se mataran entre ellos, y finalmente después Bin Laden se transformó en la pesadilla de los propios Estados Unidos. Desde esa aparición de Bin Laden, una rama se fue organizando, y después de la llamada Primavera Árabe aparece esto que ahora se conoce, que maneja armas rusas, armas norteamericanas, que tiene en el mercado de compra y venta un gran negocio, porque uno de los problemas por los cuales se produjo el atentado en Francia es porque Francia había bombardeado pozos petroleros que habían caído en poder de los yihadistas, porque ellos vendían el petróleo más barato, y ¿quién lo compraba? Los propios europeos. Es decir, las grandes potencias tienen una tremenda cuota de responsabilidad, y en el mundo de estas locuras y de estas cosas que están pasando, que como dijo el Papa, quien nombra a Dios para producir una guerra y matar gente es una verdadera blasfemia a Dios. Bueno, esto mismo que los que creen en esa fe han castigado también, diciendo que estos terroristas no tienen nada que ver con el Islam, etcétera, etcétera. Estamos parados frente a una situación donde ellos, es decir, las cabezas del mundo, las potencias mundiales, son absolutamente responsables. En la inteligencia inglesa, que participó activamente en todas estas cosas, los alemanes que tuvieron presencia y franceses que tuvieron presencias participando con Estados Unidos, los países vecinos, Turquía, los árabes en su conjunto, que se permitieron usar bases, la defensa en Siria, Siria era el ejército más poderoso del mundo árabe, bueno, había intereses no solamente de Israel para que se lo destruyera Siria, sino también intereses de los rusos para quedarse con un pedazo de Siria, intereses de los llamados occidentales para quedarse con otro pedazo. Es decir, la continuidad de esa Guerra Fría supuestamente terminada. De manera tal que esto está en efervescencia y las consecuencias todavía no las podemos medir. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ya se dio a conocer una fotografía de terroristas que están buscados no solamente en Francia sino en todo el mundo, que son de origen francés y que habrían participado en este tipo de cosas y están prófugos. Un hermano de uno de los buscados fue detenido, el otro también está prófugo. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. Era ahora 6:39 minutos. Diego, ¿qué te decís? Buenos días, Miguel. Hoy, aunque parezca una broma macabra, hoy celebramos internacionalmente el Día para la Tolerancia. El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General de Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a que todos los años del 16 de noviembre se observara el Día Internacional para la Tolerancia. El 16 de noviembre de 1995 los Estados miembros de la UNESCO habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento para ese primer año de las Naciones Unidas para la Tolerancia. La verdad que este día no es una realidad, sino que sigue siendo una utopía. Después del ataque guerrillero fundamentalista sucedido en Francia y el bombardeo francés en represalia a Siria, parece más una imposible que algo real esta conmemoración del Día de la Tolerancia, y demuestra que tanto de un lado como del otro, en defensa de sus propios intereses, producen víctimas inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto entre las naciones. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Cari fratelli sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa penultima domenica dell'anno liturgico propone una parte del discorso di Gesù sugli avvenimenti ultimi della storia umana, orientata verso il pieno compimento del Regno di Dio. È un discorso che Gesù fece a Gerusalemme prima della sua ultima Pasqua. Esso contiene alcuni elementi apocalittici, come guerre, carestie, catastrofi cosmiche. Dice: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli verranno sconvolte. Tuttavia, questi elementi non sono la cosa essenziale del messaggio. Il nucleo centrale attorno a cui ruota il discorso di Gesù è lui stesso, il mistero della sua persona e della sua morte e risurrezione e il suo ritorno alla fine dei tempi. La nostra meta finale è l'incontro con il Signore risorto. E io vorrei domandarvi: quanti di voi pensiate a questo? Ci sarà un giorno che io incontrerò faccia a faccia il Signore. E questa è la nostra meta, questo incontro. Noi non attendiamo un tempo o un luogo, ma andiamo incontro a una persona, Gesù. Pertanto il problema non è quando accadranno i segni premonitori degli ultimi tempi, ma il farsi trovare pronti all'incontro. E non si tratta di meno di sapere come avranno queste cose, ma come dobbiamo comportarci oggi nella testa di esse. Siamo chiamati a vivere il presente, costruendo il nostro futuro con serenità e fiducia in Dio. La parabola del fico che germoglia come segno dell'estate ormai vicina dice che la prospettiva della fine non ci distoglie dalla vita presente, ma ci fa guardare ai nostri giorni in un'ottica di speranza. Quella virtù tanto difficile di vivere, la speranza, la più piccola delle virtù, ma la più forte. E la nostra speranza ha un volto, il volto del Signore risorto, che viene con grande potenza e gloria, che cioè manifesta il suo amore crocifisso trasfigurato nella resurrezione. Il trionfo di Gesù alla fine dei tempi sarà il trionfo della croce, la dimostrazione che il sacrificio di se stessi per amore del prossimo, a l'imitazione di Cristo, è l'unica potenza vittoriosa, è l'unico punto fermo in mezzo agli sconvolgimenti e alla tragedia del mondo. Signore Gesù, non è solo il punto di arrivo del pellegrinaggio terreno, ma è una presenza costante nella nostra vita. Sempre è accanto a noi, sempre ci accompagna. Per questo, quando parla del futuro e ci proietta verso di esso, è sempre per ricondurci al presente. Egli si pone contro i falsi profeti, contro i veggenti che prevedono vicina la fine del mondo e contro il fatalismo. No, lui è accanto, cammina con noi, ci vuole bene, vuole sottrarre i suoi discepoli di ogni epoca alla curiosità per le date, le previsioni, gli oroscopi, e concentra la nostra attenzione sull'oggi della storia. Io avrei voglia di domandarti, ma non rispondere, eh? Ognuno risponda dentro. Quanti di voi leggete l'oroscopo del giorno? Cito. Ognuno si risponda. E quando ti viene voglia di leggere l'oroscopo, ma guarda a Gesù che è con te, è meglio, ti farà meglio. Questa presenza di Gesù ci richiama all'attesa e alla vigilanza, che escludono tanto l'impazienza quanto l'assopimento, tanto le fughe in avanti quanto il rimanere imprigionati nel tempo attuale e nella mondanità. Anche i nostri giorni non mancano calamità naturali e morali, e nemmeno avversità e traversie di ogni genere. Tutto passa, ci ricorda il Signore. Soltanto Lui, la Sua parola, rimane come luce che guida, rinfranca i nostri passi e ci perdona sempre, perché è accanto a noi. Soltanto è necessario guardarlo e ci cambia il cuore. La Vergine Maria ci aiuti a confidare in Gesù, il saldo fondamento della nostra vita, e a perseverare con gioia nel suo amore. Angelus Domini, nunciavit Mariae, te concedit Spiritus Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro pactum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fruto ventris Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Gentis. Dignificamur promissionibus Christi. Grazie in tua an questo Domine, mentibus nostris infunde. Ante annunciante, Cristi fili tui, incarnazione coniovine, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine, perpetua luce ei, requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum, et omnunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit in caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristici che nella tarda serata di venerdì hanno insanguinato la Francia, causando numerose vittime. Al Presidente della Repubblica Francese e a tutti i cittadini porgo l'espressione del mio fraterno cordoglio. Sono vicino in particolare ai familiari di quanti hanno perso la vita e ai feriti. Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci si chiede come possa il cuore dell'uomo ideare e realizzare eventi così orribili che hanno sconvolto non solo la Francia ma il mondo intero. Dinanzi a tali atti non si può non condannare l'inqualificabile affronto alla dignità della persona umana. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera. Affidiamo alla misericordia di Dio le inermi vittime di questa tragedia. La Vergine Maria, Madre di Misericordia, susciti nei cuori di tutti i pensieri di saggezza e propositi di pace. A lei chiediamo di proteggere e vegliare sulla cara nazione francese, la prima figlia della Chiesa, sull'Europa e sul mondo intero. Tutti insieme preghiamo, un po' in silenzio e poi l'Ave Maria. Pedía silencio el Papa argentino y todo San Pedro en un silencio testimonial en recuerdo a los caídos en el atentado de Francia, mientras después iba a rezar el Ave María, el Papa Francisco fue aplaudido como pocas veces antes y después de la exposición que hizo ayer en el Ángelus. Pieno di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ieri a Três Pontas, nello stato di Minas Gerais, in Brasile, è stato proclamato beato Don Francisco di Paula Victor, sacerdote brasiliano di origine africana, figlio di una schiava, parroco generoso e zelante nella catechesi e nell'amministrazione dei sacramenti, si distinse soprattutto per la sua grande umiltà. Possa la sua straordinaria testimonianza essere di modello per tanti sacerdoti chiamati ad essere umili servitori del popolo di Dio. Saluto tutti voi, famiglie, parrocchie, associazioni e singoli fedeli che siete venuti dall'Italia e da tante parti del mondo. In particolare saluto i pellegrini provenienti da Granada, Malaga, Valencia e Murcia, Spagna. Sono tanti spagnoli. San Salvador e Malta. L'Associazione Accompagnatori Santuari Mariani nel Mondo e l'Istituto Secolare Cristo Re. A tutti auguro un... Ti pedía después que rezaran por él, como es habitual, el Papa Francisco con San Pedro de pie aplaudiendo ruidosamente al representante de la Iglesia Católica en la Tierra. 6:57, 21 grados la temperatura. Circulan por todo el mundo las fotografías de los identificados, aparentemente fugados, que eran hermanos de uno de los que se inmoló en el teatro, y así que están, uno es Adalán, de nombre. Todos tienen aparentemente nacionalidad francesa, los que son buscados. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos, por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, Secretario General. Argentina Debate informó ayer que 1.800.000 personas se comunicaron por las redes sociales con ellos para dejar sus testimonios. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 6:59, noticias de las 7. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El pronóstico dice para este 16 de noviembre, cielo parcialmente nublado con vientos moderados del noreste, la temperatura máxima llegará a 29 grados, la actual 21 grados a las 7 de la mañana. En la base Marambio se registran 10 grados bajo cero y la temperatura máxima será de 4 bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Cielo nublado, parcialmente nublado y probabilidad de nevadas en la Antártida Argentina. En Malvinas, en Puerto Argentino, en poder del pirata británico, la temperatura es de 3 grados y llegará a 12 con cielo nublado y parcialmente nublado por momentos con lluvias y lloviznas. Ayer se presentaron los dos que pueden resultar uno de ellos presidente de la Argentina dentro de una semana, en un debate donde faltaron temas centrales del país. El ministro de Economía sigue nombrando gente. Nombró dos nuevos directores generales que, a menos de que renuncien, deberán asegurar la continuidad en los cargos hasta el segundo semestre del 2016. Por medio del decreto 2293, fue designado Pablo Pérez como director nacional de gas licuado, sin experiencia en el sector. Pérez es un licenciado en sociología que está enrolado en la Cámpora desde hace 3 años y que, por instrucción de Kicillof, va ahora a hacerse cargo de una dirección que estaba vacante. En tanto, por el decreto 2294, fue nombrado Marcelo Gabriel Echagüe como nuevo director general de Cooperación y Asistencia Financiera. El licenciado en Economía y asesor del titular de Energía, Mariana Mantra, Echagüe, que ha venido desempeñándose desde a mediados del 2014 como un virtual jefe de personal de la Secretaría. Fue encargado de despedir a los técnicos contratados que no comulgaban con el modelo kirchnerista. Y estos directores recientemente nombrados por Kicillof no renuncian, deberán ser renovados en su cargo porque así lo marca la ley. Proveedores de comedores de la provincia exigen a Scioli una deuda de 750 millones de pesos. Advirtieron que no podrán continuar con el sostenimiento que hasta este momento tienen porque no cobran. Proveedores de comedores escolares aseguran que la deuda que mantiene la provincia con el sector asciende a esa cifra. Al tiempo que manifestaron su preocupación por terminar de percibir los fondos adeudados antes del cambio de gobierno. Vialidad no le paga a los constructores y acumula una deuda de 25.000 millones. Hay temor en las construcciones porque desde julio el gobierno suspendió todas las licitaciones de ruta. La Dirección de Vialidad Nacional, dependiente del Ministerio de Devido, acumula hasta 14 meses de demora en pago a quienes trabajaron. Los gobiernos de nuestro país y de China acordaron la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares con una inversión total de 14.000 millones de dólares, de los cuales los chinos aportarán el 85%. Los convenios fueron firmados en el marco de la cumbre del G20 que se desarrolla en Turquía, en un encuentro que contó con la presencia del ministro de Planificación Federal Devido y el titular de Economía Kicillof. Cristóbal López cerró un acuerdo con la agencia china de noticias Xinhua. El grupo Indalo cerró el acuerdo de cooperación con la empresa china de noticias, la mayor agencia de la República Popular, a través de la firma de un convenio con ámbito financiero y con todo el grupo de medios C5 y también con Radio 10. La periodista catalana Pilar Rahola estuvo en la comida de los almuerzos de Mirta y también Karina Rabolini. En un momento la catalana se refirió a la corrupción del gobierno kirchnerista y dijo: fue parte de su gobierno, refiriéndose a Daniel Scioli, y algo de responsabilidad tiene. Ante las críticas, la esposa del candidato del Frente para la Victoria lo defendió. Hay un montón de cosas que hay que cambiar, otras que se hicieron mal y muchas que hay que conservar. No estoy justificando, pero nadie que acompañó a mi marido tiene una sola causa en toda la carrera política, aclaró Rabolini y sumó: De hecho, las herramientas de control en la provincia las maneja la oposición. En el municipio de Merlo hay más de 30 tomas, además de 3.000 familias que acampan hace 25 días en el predio privado de 60 hectáreas. Hay otros focos. Las tomas de Merlo no cesan. Otras 30 se replican a lo largo de todo el partido y, de acuerdo a lo que dicen en la provincia, Raúl Otacé deja el municipio en llamas. El deporte por Belgrano. Con Gonzalo Higuaín y Javier Mascherano recuperados de sus molestias, el entrenador Gerardo Martino dispondría únicamente el ingreso del lateral derecho Gino Peruzzi en reemplazo del suspendido Facundo Roncaglia para enfrentar mañana a Colombia como visitante por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas Mundial 2018. Hoy, entrenamiento en Barranquilla, allí está el plantel desde anoche. Luego de la práctica, conferencia de prensa del entrenador. Argentina entonces presentaría mañana a Romero, Peruzzi, Otamendi, Ramiro Funes Mori, Rojo, Biglia, Mascherano, Vanega, Di María, Higuaín y Lavezzi. Por su parte, en Colombia, descartado el delantero Jackson Martínez, el atacante del Atlético Madrid, por una molestia muscular. Suena para reemplazarlo Teófilo Gutiérrez. La fecha de eliminatorias arranca mañana a las 17:30, precisamente con la presentación argentina en Barranquilla frente a Colombia. A las 18 van a jugar Venezuela frente al puntero Ecuador. A las 20 Paraguay, Bolivia y Uruguay, Chile. Y a las 21 Brasil con Perú. A esta altura, con tres fechas completas, el puntero es Ecuador, tiene 9. Segundo Chile con 7. Tercero Uruguay con 6. Cuarto Brasil con 4. Una diferencia 0 de gol, pero con 4 goles a favor. Hasta ahí los 4 que están en puestos de clasificación. Por ahora en puesto de repechaje, Paraguay, 4 puntos, también 0 de diferencia, un solo gol a favor. Por afuera, por el momento, Colombia, 4 puntos, diferencia menos 1. Bolivia y Perú con 3. Argentina, que está noveno con 2. Y Venezuela, que está sin puntos. En los goleadores, el ecuatoriano Felipe Caicedo, el peruano Jefferson Farfán y los chilenos Alexis Sánchez y Eduardo Vargas están al frente con 3 goles cada uno. Diego Godín de Uruguay, Rodrigo Ramallo de Bolivia están con 2 puntos en la tabla de goleadores. En Boca, la vuelta de Daniel Osvaldo tiene grandes posibilidades de concretarse, pero solamente podría darse si Jonathan Caleri es transferido. Tiene varias ofertas de Europa y se supone que así será. Arroa Barrena pretende un lateral izquierdo. Se manejan los nombres de Lucas Orbán y el colombiano Fabra. Luego de 2 ascensos consecutivos y de dejar al equipo en primera división, Ricardo Reza dejó de ser el entrenador de Temperley para descansar. En este campeonato, Temperley redondeó 6 triunfos, 12 empates y 12 derrotas. Llegó a 30 puntos y se salvó del descenso en la última fecha. Se accidentó el juvenil volante de Rosario Central, Franco Servi. Ayer por la mañana en Granadero Baigorria, con su Peugeot 207, embistió a un remis y volcó. El jugador, que se apronta a pasar al fútbol portugués, al Benfica más precisamente, sufrió lesiones cervicales leves y quedó, luego fue dado de alta. Después de 44 años, Hungría vuelve a la Eurocopa. Le ganó la revancha a Noruega 2-1, 3-1 en el global, y se clasificó, consiguió uno de los 4 puestos que se definen en repechaje. Hoy definirán una plaza Irlanda frente a Bosnia-Herzegovina. Partido de ida empataron 1-1. El máster de tenis, que comenzó en Londres en el grupo Stan Smith, que fue el primero en ponerse en marcha. El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que recibió su premio al mejor de la temporada, le ganó al japonés Kei Nishikori 6-1, 6-1. El suizo Roger Federer, 3 del mundo, derrotó al checo Tomas Berdych 6-4, 6-2. Hoy, en la continuidad de esta Copa Master, Nadal con Wawrinka y Murray con Ferrer. Challenger de tenis de Buenos Aires fue victoria del joven británico de 20 años, Kyle Edmund. Su primer título sobre arcilla le ganó la final al bonaerense de Chascomús, Carlos Berloc, 6-0-6-4. En dobles el título para el marplatense Horacio Ceballos, en dupla con el chileno Julio Peralta. Le ganaron 6-2 y 7-5 a los argentinos Guido Andreozzi, Lucas Arnolker. El alemán Nico Rosberg de Mercedes adjudicó el subcampeonato de Fórmula 1 detrás de su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton. Rosberg se adueñó del Gran Premio de Interlagos en Brasil y se aseguró esa posición cuando todavía falta correr la última del campeonato en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 494 islamistas están radicados en Bélgica, en un barrio puntual donde ahora trabaja la policía, en contacto permanente con Francia. Una delegación de París viajó a Bruselas y están detrás de la búsqueda de Abdelan Salah, que nació el 15 de septiembre de 1989 en Bruselas, en Bélgica. Se creen que las armas también provenían de Bélgica y que fueron todos preparados en ese territorio. Ahora se descubre que es una sede de preparación para los atentados terroristas y que los belgas tenían relativa información. En la hora 7:11 minutos, 21 grados la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Hasta aquí. El resumen de noticias de Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. De la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales generando 2 millones de puestos de trabajo en la próxima década. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años, que tengas cloacas, que tengas agua corriente, y que además realmente la asignación no solo continúe, sino que se extienda a todos, incluyendo los hijos de monotributistas. Adicionalmente, un plan primer empleo, para que en los 5 primeros años de trabajo nuestros jóvenes arranquen registrados en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos ni el empleador va a pagar impuestos. Siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos. Hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Y hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato de la Alianza Cambiemos. Que Daniel, formado. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. En el calendario católico hoy es el día de Santa Margarita. Miguel. Señor. En línea Luis Tiscornia. Vamos a hablar con un integrante de la conducción de la CTA, pero además secretario de la CONADUR histórica. Para preguntar algunas cosas, primero si vio el debate, supongo que sí, y después, ¿cuál es la posición de la CTA? Hola Luis de Renzi, buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, cuénteme, ¿vio el debate? Sí, estuve viendo anoche. ¿Qué conclusiones saca? Y digamos, ratifica lo que a mí me parece, que es que ninguno de los dos ofrece realmente soluciones a la gente. Digamos, fue insulso desde el punto de vista de eso, de buscar respuestas, y fue una esgrima entre los dos candidatos para ver quién quedaba mejor. En principio pareciera haberlo visto muy nervioso a Scioli, muy desencajado y en una actitud muy defensiva, ¿no? Ahora, cuando uno llega a la conclusión que cualquiera de los dos el lunes que viene es presidente de la República, yo decía hoy temprano que desaprovecharon la gran oportunidad de ofrecerle a la gente propuestas sobre defensa, sobre la parte social, sobre la deuda, sobre tantas cosas, ¿no?, que nos preocupa a todos y que evidentemente parecería ser, ellos siguieron con los ejes de campaña, no se han movido de eso, y bueno, el tema es cómo sigue la Argentina el 11, ¿no?, de diciembre. Exactamente, y los grandes problemas no se solucionan, usted lo dijo, los grandes temas no se resolvieron. No es que le pedíamos que en un debate lo resolvieran, pero por lo menos cuáles son las ideas para resolverlo. Exactamente. Incluso decirse cosas que todos pareciera. Ambos coincidieron, por ejemplo, en no hablar de los 90, ¿no? Porque Scioli hablaba como si él no hubiera sido el vicepresidente de Menem o el que votó a favor la privatización. No, vicepresidente de Menem no fue. Secretario de Turismo. Secretario de Turismo de Menem. Y que hijo de Menem en realidad, ¿no? Hijo político de Menem, ¿no? Creación política de Menem. Eso sí. Incluso Menem le ofreció a Mauricio Macri entrar en la política y Mauricio en ese momento le dijo que no. Claro, estaba en Boca en ese momento. Pero bueno, es así, digamos. Además, bueno, se sabía que iba a ser una puesta en escena. Mirada desde lo que ahora dicen el marketing político. Bueno, los problemas de la gente. Perdóneme que lo corte porque usted me acaba de dar una reflexión. En aquella época, en el 90, cuando no tenía el justicialismo como sostener el Santa Fe, inventaron a un corredor de auto como Reutemann para la política. Inventaron a Palito Ortega, Ramón Ortega para Tucumán. Es decir, Menem se dio cuenta de que lo mediático aparentemente podía influir en la sociedad más que la militancia y la actividad política. Y se fue lentamente muriendo el activismo político y los medios de comunicación fueron instalando sus propios candidatos. Lo corté para preguntarle, ¿usted cree que estos dos candidatos son producto de los medios o son producto de la militancia? No, son producto de los medios y son producto de lo que los grupos de poder quieren tener. Son distintas versiones de distintos grupos de poder, pero en definitiva es la cara que nos quieren vender a nosotros, porque bueno, las elecciones se han convertido en una especie de oferta de productos y bueno, ¿quién presenta un mejor producto más apetecible para en un momento determinado ejercer una elección que sería votar? Pero en realidad ya la misma gente yo creo que actúa sabiendo eso, por lo tanto hace un uso muy pragmático del voto en términos de sabiendo que ninguno de los dos o sabiendo que las ofertas que existen no son no responden a los intereses populares, con su voto intenta incidir en alguna manera o castigando a uno versus el otro, digamos. Pero creo que hay una conciencia, bueno, cuando se dice ninguno de los dos enamora, quiere decir que la gente es consciente de que digamos ninguno de los dos ofrece solución. Sí, además la sensación que uno tiene es que de pronto mucha gente va a votar en contra de, como ya se viene repitiendo hace mucho tiempo en la política argentina, más que a favor de, ¿no? Exacto, yo ahí desde ese punto de vista digo, soy respetuoso del voto que va a tener la gente, sí, que incluso ya lo hizo, porque son múltiples y variadas las razones. Ahora, desde el punto de vista de utilizar ese voto, sobre la base de que el contexto es que no tenemos ninguna opción popular para poder elegir, bueno, el instrumento, yo digo, es que el que salga lo más debilitado posible, y en ese sentido la forma de debilitarlo, porque son representantes de intereses antipopulares, es un fuerte voto en blanco. ¿Eso lo decidió la CTA o es su posición, Ticornio? No, eso es mi posición personal. La CTA lo que resolvió es no pronunciarse por ninguno de los candidatos, si bien la mayoría de los miembros del Consejo Directivo cuando opinaban era evidente que tenían una preferencia hacia el voto en blanco, y a su vez lo que era un común denominador era que ninguno de los dos expresaba un proyecto popular. Lo que resolvió en función de su histórica autonomía en función del respeto de la decisión de la gente, que va a tener distintas posiciones, no pronunciarse en favor de ninguno de los candidatos, pero sí ratificar el pliego de reivindicaciones que no están satisfechas, y expresarlo a través, ya anunciando ahora, que el 2 de diciembre va a haber una movilización nacional para que, sea el que sea el presidente, tenga ya las demandas del conjunto de los trabajadores en la agenda pública y dé respuesta a esos reclamos. Esa sería una síntesis de la posición de la CTA, un debate muy muy rico, donde obviamente el común denominador era no tenemos opción popular que nos entusiasme o que nos permita decir vamos hacia un camino nacional y popular ahora. Ayer se movieron algunos militantes del kirchnerismo, pero también se movilizó gente de Cresta Roja, que yo no vi en ningún lado que salga, para reclamar por esta empresa virtualmente quebrada, con un empresario rico y una empresa con 9 millones de pollitos tirados a la buena de Dios. Usted sabe que una de las cosas que hizo Cresta Roja fue vender a Venezuela una gran cantidad de pollos que le exigió el gobierno argentino que se vendieran, que Venezuela no pagó. Y otro de los problemas serios y cierto es que apostaron a una exportación en un momento justamente que se cayó la exportación y que se complicó muchísimo. Bueno, aparentemente, como está en Ezeiza la empresa esta, Granado estuvo consiguiendo dinero, unos 300, 400 millones pusieron para sueldos, cometiendo el error de pagar sueldos pero no conseguir plata para los alimentos, por lo cual la fábrica es una utopía, porque no puede funcionar, no puede fabricar, digamos, no puede producir. Y cuando desaparece la posibilidad de que el justicialismo mantenga la provincia de Buenos Aires, cortaron toda clase de diálogo y toda clase de auxilio económico. Este tipo de cosas, que quizá la sociedad lo conoce poco, que no trasciende tanto, de empresarios ricos con empresas quebradas, se ha reiterado muchísimas veces en la Argentina. ¿Usted cree que cualquiera de los dos que gane estará obligado a un pacto social, a un acuerdo, o le parece que va a haber un ajuste? Los dos están en realidad con la perspectiva de profundizar el ajuste. Digo profundizar no porque se venga un ajuste, porque el ajuste ya está. En realidad, lo está diciendo usted mismo con Cresta Roja, lo estamos diciendo con la desocupación que vuelve a crecer, con la pobreza que vuelve a aumentar, con los salarios que son destrozados por la inflación. O sea, el ajuste ya está. Lo que hay es, va a haber una profundización del ajuste. La única garantía es una muy, muy amplia unidad para impedir que este ajuste que pretenden imponer se descargue sobre las espaldas de los trabajadores, en particular de los distintos sectores del pueblo. Por eso yo creo que es muy importante la posición de la CTA, porque se ubica pensando en el día después. Efectivamente, una gran unidad, haya votado lo que haya votado cada uno, tenemos que estar unidos y muy fuerte, porque va a venir una situación muy, muy difícil. Y la única posibilidad de frenarla es con la movilización popular, que a su vez es posible. Eso es posible. Entonces, preparémonos para esa situación. Por último, lo que hoy se está viviendo es en realidad la realidad de una década que en realidad es una década perdida. Por último, ayer, mientras acá se debatía, en el G20 se firmó un convenio con los chinos por energía atómica. Ayer era una oportunidad para que los candidatos hablaran de la relación con China, de la relación con Rusia, de la relación con Estados Unidos, de la relación con Inglaterra. Bueno, no se tocaron para nada estos temas, incluso fíjese usted que Argentina Debate le hizo varias propuestas interesantes para que tocaran y ninguno de los dos se preocupó ni siquiera por esbozar una idea sobre esto. La preocupación es acerca de las cosas que se están firmando de último momento, y este acuerdo con los chinos es consecuente con otro detalle no menor. Cristóbal López termina de firmar con la agencia de noticias más importante de China un convenio para C5, para Radio 10, para ámbitos financieros y para todo el grupo Indalco, que por otro lado me parece a mí va a terminar cobijando a 6, 7 y 8, va a terminar siendo un poco esa parte de la historia. ¿Qué piensan los trabajadores, por lo menos los que están en la CTA, acerca de la base china, acerca de estas cuestiones de un SWAT que pediría Scioli si fuera presidente con China y con Rusia? ¿Cómo lo leen eso? Mire, hay una percepción de que en realidad es un cambio de dependencia, en primer lugar. que los acuerdos económicos con China van a tener impacto en la destrucción de la industria nacional, porque China es una potencia imperialista que hoy por hoy es compradora de materias primas y a su vez vendedora en el mercado mundial de productos industrializados. La vieja relación que teníamos con los ingleses ahora casi se reproduce calcada con China, y eso va a implicar justamente la quiebra de la industria nacional, y eso empieza a notarse ahora. O con la no reactivación, como es el caso de los ferrocarriles, cuando compramos todo de China, cuando tenemos los talleres todavía esencialmente paralizados. Y después está el otro problema desde el punto de vista de la soberanía. La presencia y la concesión de una base militar en territorio nos pone en el juego de la disputa de las potencias a un país que no tiene ninguna posibilidad de juego en ese nivel. Digo, estamos ante unas fuerzas armadas que deben tener dos o tres avioncitos que funcionan y nos ponen un juego de la disputa en favor de una potencia. Con lo cual eso es un juego muy peligroso, porque no está en función de nuestros intereses, sino de los intereses de otra potencia. Así que hay un serio problema de soberanía, y a su vez hay una seria implicancia económica, que es lo que se está percibiendo ahora. Porque por eso es gran tema de desenmascarar todo este relato construido, cuando se habla de industria nacional y justamente hay un proyecto que va a implicar y implica la destrucción de la industria nacional. Usted sabe que ayer, cuando se firma este convenio con los chinos, se firmó por 14.000 millones de dólares, de los cuales los chinos van a poner el 85% para construir desarrollo atómico en la Argentina, un país que ya en los años 50 era uno de los cinco países que tenía la energía nuclear controlada, ¿no? Exactamente. Por eso es un tema muy de fondo, y como bien usted dijo, de eso no se habló. No se habló de eso, como por ejemplo no se habló de la ficción de la YPF estatal, cuando desde el mismo gobierno, casi con una frescura cruel, dicen pedirle lo que el fallo de la Corte Suprema es como pedirle a la Coca-Cola que dé su fórmula, con lo cual ellos con mucho cinismo están diciendo ahora que resulta que YPF no es estatal, sino que es una empresa, una sociedad anónima. Y a su vez su gerente era el de la Schlumberger, ¿no? Un monopolio estadounidense de primera línea en el campo petrolero. O sea, realmente casi es una provocación que nos estén hablando en estos términos. Muy bien, Tijora, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Adiós, buen día. Bueno, integrante de la conducción de la CTA y secretario de la Conadu Histórica, 7 de la mañana, 27 minutos, 21 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. El 16 de noviembre de 1810, el general Manuel Belgrano fundaba Curuzú-Cuatiá en la provincia de Corrientes. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Ninguno de los dos que puede ser presidente parece que le interesa el campo. Ni lo tocaron el tema, ¿viste? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Efectivamente, apenas Scioli criticó a Macri diciendo que el eventual ministro de Agricultura sería un ex gerente, dijo Monsanto. Sí, un gerente de Monsanto, que en realidad es un ex gerente de Monsanto de hace varios años atrás. Pero sí, el tema pasó de largo, como tantas otras cosas que recién comentabas con tu entrevista anterior, ¿no? Así que, bueno, me parece que nos quedamos Sí, Rengo, ¿no? ¿Cómo decís? Rengo, digo, nos quedamos. Sí, ¿no? Sí, nos quedamos muy satisfechos, creo que muchas cosas se tocaron. ¿Sabes cuál es el tema? Sí. La gente que tiene decidido el voto no es el problema. El problema es la gente que no ha decidido el voto y que esperó esto ayer para ver si lo decidía. Me parece que está más confundido que antes. Sí, sin duda, creo que fueron ataques chicanas y pocas respuestas, como vos decías recién, hay temas que proponía el debate que no se tocaron y muchísimas respuestas que no se dieron, entre ellos se preguntaron cosas que no se contestaron, así que la verdad que me parece bueno que se haya hecho el debate, eso me parece bueno, como después de tantos años lograr que se debata, pero evidentemente nos quedamos con ganas de más, ¿no? Sí, yo me quedé con la postal final con las dos esposas en el escenario y demás. Me pareció que eso es el camino que tiene que venir, del diálogo, del entendimiento, de mostrar para la familia, etcétera, etcétera. Pero me parece que Scioli está en un papel que él está molesto con el papel que hace, sabe que no le ha servido y sabe que no le alcanza para llegar. Que ahora, ayer, cuando trató de decir, no, el gobierno que va a empezar el 10, no sirve a una semana decir yo no tengo nada que ver, ¿no? Sí, no, además no es creíble, no puede decir que lo comparen con el gobierno que se va cuando él integró desde el comienzo, desde el 2003, en distintos puestos, ¿no? Como es complicado. Yo me parece que hubo muchas cosas, por ejemplo, que se chicanearon. Yo pensé en un momento, digo, bueno, ahora le va a decir Macri, mientras a nosotros nos eligió la gente en la capital, a ustedes los bochó la gente en la provincia. Sin embargo, no se lo dijo, porque estaba en un tono más conciliador Macri, como diciendo, yo no voy a agredir, yo voy a seguir en mi mecánica. Y fíjate que lo que no trascendió, lo que no se vio, ¿sabes a quién fue que más saludaron? Incluso a gente del scholismo. ¿A quién? Al ecuatoriano Durán Barba, que hace 20 días lo querían matar. Sí, sí. ¿Qué me contás? Y sí, suena raro. Como un figurista. Sí. Bueno, es un poco el estratega de Macri en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, veremos qué sucede. Ya nos quedan cada vez menos días para el comicio. El lunes que viene, cuando estemos hablando de esta hora, tendremos presidente. Sí, sí. Y, bueno, podremos imaginar o suponer, seguramente reacciones de todo tipo, declaraciones de todos lados. Pero ayer Massa decía que más allá de las agresiones, hacían falta escuchar propuestas. Stolbizer dijo que Scioli estaba nervioso. O sea, los que quedaron sin entrar en la final, que quedaron en el camino en la primera vuelta, observaron de afuera y dijeron sus cosas. Todos están ansiosos de ser convocados para un gobierno de construcción o reconstrucción, ¿no? Seguro, un gobierno que ojalá sea de unidad nacional, un gobierno que donde por lo menos, no sé, cuatro o cinco cuestiones fundamentales se pueda llegar a consensuar, y sobre todo, como vos decías recién, haya un clima, más allá de las diferencias, de diálogo, de concordia, de tolerancia, una palabra, un concepto que está bastante alejado. Yo me temo un verano muy caliente con nombramientos, presiones y demás, y me temo, por el otro lado, lo que va a pasar cuando llegue la época del colegio, de las clases, de los convenios a mitad de año y demás, ¿no? Sí, sí, es que lamentablemente, aunque la palabra ayer no se mencionó, algunos dijeron ajuste, otros dijeron otra palabra que ahora no recuerdo, me parece que el sinceramiento esta de las variables económicas va a venir inexorablemente, sea quien sea el presidente. Eso es doloroso, habrá que ver cómo se manejan esos costos, pero decir que el dólar no se va a mover por las expectativas o porque hay una idea de que se debe... Que en realidad no se va a mover porque Washington está impreso. Bueno, claro, ni Washington ni Franklin, ninguno de esos señores próceres estadounidenses se van a salir del billete, pero más allá de la chanza, hay por los dos lados se expresa un voluntarismo económico sin mencionar. Te voy a dar un dato. Sí. Anota. A ver, tengo la noticia en la mano. Van a salir nuevos billetes con alusiones a las madres de Plaza de Mayo y a Juana Sordoy. Se van a emitir, ya le metieron la R en la Casa de la Moneda, 800 millones más. ¿Sabes para qué? Para pagar sueldo y aguinaldo. Así que vamos a tener billetes de todos los colores, pero nada que supere los 100. O sea, Roca, Evita, la madre... ¿Quién se beneficia con imprimir tanto billete chico? ¿Cómo? ¿Quién se beneficia con imprimir tanto billete chico? Me lo pregunto. El rubro de Moyano, los camiones. Pero además... Porque tiene que transportar... Sí, bueno, una parte puede ser, pero me parece que está claro, ¿no? De dónde se imprime esos billetes. En fin... Bueno, sigamos con lo nuestro. Vamos con lo nuestro. Bueno, a propósito de lo que se viene políticamente en apenas una semana o menos de una semana, vos sabés que, bueno, hace un tiempo atrás, cuando fueron los días después de la primera vuelta electoral, se decía que el campo iba a perder de sembrar bastantes hectáreas. Se hablaba de 1.700.000 por un estudio de la Sociedad Rural Argentina de aquel momento, para esta campaña 2015-2016. Bueno, por las mejores expectativas luego de la performance de Macri en el comicio de la primera vuelta, ahora se cree, dado por un estudio de la propia Sociedad Rural, el mismo Instituto de Estudios Económicos, que ese 1.730.000 hectáreas de menos de siembra caerían bastante, un millón menos, con lo cual la caída de la siembra sería de apenas un millón, y ahora me rectifico porque lo dije mal, la recuperación de ese 1.700.000 hectáreas sería de 700.000, o sea que la que quedaría sin sembrar sería un millón. O sea, hay mejores expectativas en este mes que ha pasado entre la primera vuelta y la segunda vuelta que va a arrancar este próximo domingo. Esto no solamente lo dice el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, sino también consultoras privadas, como el caso de AgriTrend, que dirige el especialista analista Gustavo López. Él es un poco menos menos positivo, dice que en vez de 700.000 serán 500.000 las que se van a recuperar, con lo cual la menor cantidad para el cálculo que había hecho él, lo que no se va a sembrar serían 800.000 hectáreas. También otro instituto privado, el IERAL de la Fundación Mediterránea, destacó por otro orden que mejoró la paridad entre los precios locales e internacionales de los granos, y en el caso del maíz, que es uno de los cultivos que más se proyectaba en caída y que ahora viene repuntando, dice que las operaciones con entrega en abril y al final de la cosecha se estuvieron negociando los últimos días 18% por encima de los valores de septiembre antes de las elecciones de la primera vuelta. Y hay también noticias positivas por el lado de las empresas privadas. Alfredo Paseiro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos, dijo que hace unos meses estimaban que el maíz caería un 40% de la superficie sembrada. Hoy esa caída, una recuperación de un 10%, y esperan que cuando termine la campaña la reducción sea de apenas el 20%, o sea, la mitad de lo que preveían hace unos meses, y esto implica una superficie adicional, según dijo Paseiro, de entre 300 a 500.000 hectáreas de maíz. Y también fuentes de la empresa Monsanto, que es la líder en el mercado semillero, dijo que se está moviendo muy fuerte la demanda de bolsas de semillas de maíz. Con lo cual, bueno, el cambio de expectativas es bastante bastante elocuente por lo que cuentan todas estas fuentes de la actividad agrícola. Por otro lado, el famoso gerente de Monsanto, que suena como ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que es Leonardo Sarquís, actualmente director de una consultora privada llamada Confiagro, y fue en su momento gerente de semillas de Monsanto, dio algunas ideas de lo que va a ser en caso de que sea finalmente designado como ministro de Asuntos Agrarios en el gobierno de María Eugenia Vidal. Dijo que cualquier provincia de Argentina depende de decisiones macroeconómicas que impactan fuertemente el sector agropecuario, dijo, tanto para bien como para mal. Por ello, dice, lo primero que se debería hacer es eliminar los cupos de exportación para que todos puedan comerciar libremente. Otra cosa que dijo Sarkis: cuando pensamos en el desarrollo de la agroindustria no existen demasiados secretos. Por eso, dijo, lo segundo que se debería hacer es eliminar los derechos de exportación, o sea, las retenciones. Dijo que es un impuesto distorsivo y afecta a la producción desde donde se lo mire. Y también consultado sobre el país que encontraría, Cambiemos, en un eventual gobierno de Macri, y destacando los 13.000 millones de dólares que Echegaray aseguró que se encuentran en los campos argentinos sin vender, Sarkis dijo que eso es mentira y es un invento. De cualquier cambio de gobierno, lo más lógico, dijo Sarkis, es que el productor tenga mercadería que no quiera vender por las dudas. Desde hace 12 años que a los productores no les dejan vender sus cosechas como quiere, y el rol del Estado es regular y no entorpecer. Y por último dijo que esa especulación de la que tanto se habla de la cadena productiva es la defensa del productor de su cosecha. Dijo que en la Argentina el campo vende a un dólar de 7 pesos aproximadamente, con todos los descuentos que les hacen, y compra insumos a un dólar de 13 o 14 pesos. Bueno, algunas definiciones de quién sería, se suena como ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de María Eugenia Vidal, el famoso exgerente de Monsanto, Leonardo. Hay que ver si esto es así, ¿no? Hay que ver, sí, es una especulación, pero es un hombre que viene siendo consultado y además viene siendo señalado desde ambas veredas de la elección que viene, que sería el eventual ministro de Asuntos Agrarios. No se sabe todavía quién va a ser el ministro de Agricultura de la Nación en caso de que suba finalmente Macri. Justamente hoy la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, de la que formo parte, va a tener una charla con el equipo, una charla periodística con el equipo agropecuario de Cambiemos, de lo que quedó de un debate que queríamos hacer también con entre el equipo de Cambiemos y el equipo del Frente para la Victoria, pero el equipo de Scioli no quiso finalmente participar de ese debate. Así que bueno, mañana posiblemente tengamos alguna precisión más de lo que proponen desde el punto de vista agroalimentario el equipo de Macri. Bueno, ¿cómo te sentís votando a un candidato de Boca? Porque los dos son de Boca. ¿Vos sabés que yo voy a votar a un candidato de Boca? Ah, claro, los dos son de Boca, está bien. Y mira, la verdad que me parece que el tema es menor, de qué cuadro es el presidente de la nación, sinceramente, a mí particularmente. Nosotros ya recuperamos la capital, porque Rodríguez Larreta es de Racing, así que ya la recuperamos. Claro, bueno, se pone en contra. Yo tuve un presidente de River durante mucho tiempo, como fue Carlos Menem, la verdad que mucho no coincidí con él, así que, ¿qué crees que te diga? Me parece que que hagan bien lo que tengan que hacer y que el corazoncito futbolístico lo dejo a la libertad de cada uno. No me preocupa demasiado. Hola. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. 7 de la mañana, 40 minutos, 21 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. Hola. Sí. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hasta mañana, Gastón. Te saludamos. 7:41. Diego. Desde 1900. Hoy es el Día de los Trabajadores Judiciales Argentinos. Por ley nacional 26.674 se declaró el 16 de noviembre como Día del Trabajador Judicial Argentino para todos los agentes del Poder Judicial de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. A través de dicha normativa, la fecha se equipara a los días feriados nacionales obligatorios a todos los efectos legales. Hoy no habrá actividad en ninguna de las circunscripciones judiciales de todo el país. La atención al público y la actividad en justicia y dependencias retornan mañana. Muy feliz día a todos los trabajadores de la justicia argentina. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sería interesante escuchar a alguien que haya tenido el voto definido y que ayer lo haya decidido o no lo haya decidido, es decir, la gente que no votó en la primera vuelta ni a Scioli ni a Macri, a ver qué conclusiones sacó. Bueno, por supuesto puede llamar cualquiera, pero digo, sería interesante escuchar la opinión de aquellos que no votaron a ninguno de los dos, a ver si los convencieron para votar a alguno de ellos. ¿Quién está? Buenos días, de Renzi. Estela Maris de Ciudad Evita. ¿Qué dice? Yo lo que vi ayer, yo ya terminé de definir mi voto ayer. ¿Ayer lo definió? ¿Le ayudó el debate entonces? Sí, me ayudó para convencerme de que el tiempo compone y demuestra todas las cosas. Porque Scioli defendió la universidad pública y se recibió en la UADE, por ejemplo. Ellos dicen que nos convencieron de que YPF era privada y a la justicia le dijeron que era una sociedad anónima. Y todo lo que estamos viendo con el terrorismo y que en su momento también se dijo que era un montaje hollywoodense. Y me encantó lo que pasó del Papa, porque en realidad hay que confiar en la pacificación. Estamos cansados de la crispación, estamos cansados del miedo. Y una cosa, no sé si Macri será bueno o malo, pero lo que me gusta es que hay toda una generación de políticos nuevos que están haciendo las cosas de una manera diferente. Y bueno, no se puede tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, creo que lo dijo. O sea, que a usted le sirvió para definir el voto para Macri. Totalmente, porque más allá de que sea o no sea lo que dice, por lo menos es un tipo que me transmitió más seguridad, más tranquilidad y que no se crispó. Y ya estoy cansada de violencia, de que me traten como boluda si no hago lo que ellos dicen o si no hago lo que... Si voto a favor de una idea, soy un genio. Y si no, me mueve el clarín. Y eso ya, la verdad, a los 62 años no me va. Gracias, señora. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. Mire, después de todo lo que usted habló, el mundo está gobernado por satánicos, todos disfrazados, sostenidos y votados por engañados, por gente comprada, distraídas en conocimientos y en espectáculos, inútiles a la vida en armonía, en salud y en felicidad. Macri, Cristina, la oposición, regala dinero de los que trabajan y quieren ahorrar. Notebook e idioma del enemigo, inglés en escuela primaria. No creen en Dios, no creen en la justicia, blasfeman contra Dios y la naturaleza. Dios no quiere Vaticanos, ni ritos, ni catedrales. Los próceres, los verdaderos próceres, yo creo que ni Perón ni Evita quieren monumentos ni homenajes. Quieren felicidad, quieren buenos geriátricos, quieren buenos hospitales. La noche de los museos es un disparate. La noche es para dormir, la hizo Dios. La luz la hizo Dios. Dios no hizo la electricidad. No dormir, en todo caso visitar los que sufren en geriátricos y en hospitales, dolientes y descuidados. No son necesarias centrales nucleares complicadas, contaminantes, perniciosas, satánicas, ni siquiera el petróleo. La luz sana es la del día, y aquí hasta en el Congreso trabajan de noche. Los baños en la ciudad de Buenos Aires sin luz natural, con energías locales y sencillas, se puede vivir y tener industrias sanas. Usted ya había dicho que no iba a ir a votar, ¿no? No, querido mío, pero si son padecidos. Los dos votaron. Mire, Macri destruyó la ciudad de Buenos Aires. El acuífero que usted nombró los otros días, la guerra por el agua, está contaminada con los subterráneos. ¿Dónde se ha visto viajar bajo tierra en un ayude, por favor, usted con esta idea? Bueno. Viajar bajo tierra en un país despoblado, vivir encimado, la gente trasladándose, no hace falta tanto transporte. Gracias, para recreación nada más. Haga un punto, Josefina, gracias. ¿Quién está? Se cortó. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. 21 grados 3 la temperatura en Buenos Aires, 7 de la mañana, 46 minutos, trenes subterráneos y premetros dentro del diagrama normal. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Y ahora qué hacemos, Daniel? Dice siempre... Nos faltaba dos puntos para jugar... No, dos puntos no, nos faltaba ganar para jugar por el ascenso. Y ahora, por tres décimas, nos salvamos. Sí, te dije siempre que Colegiales se salvaba. No, vos me dijiste que estaba muy complicado, ¿sí? Dijiste conmigo que ya estábamos descendidos. No, vos dijiste que estaban descendidos. Yo te dije que estaba muy complicado. Es verdad, vos sabés que hablé con Milton Álvarez, el muy buen arquero que tiene Colegiales el sábado de la noche. Volvían en el micro, mira, era un ensordecedor como festejaban esos muchachos, y Milton me decía, se hizo justicia, porque los demás equipos pelearon así el descenso y estaban abajo. Nosotros estábamos entrando reducido, además Miguel, en serio, como te dije siempre, Colegiales tenía buen equipo, iba al frente, y jugaba buen fútbol, intentaba jugar buen fútbol. O sea que si hubiera ganado el lugar de Platense, entraba Colegiales reducido. Sí, es verdad, sí, estuvo, y también se hubiera hecho justicia, pero bueno, Miguel, en partidazo se vivió el sábado en Olavarría de Luna con el 5-4 de Barracas Central Diestra. Pero más allá de los ascensos, de los descensos, de Dálmine que quedó afuera del vencido con un bochorno en Mendoza, el referato, ¿no? Realmente, mamita querida, muy parecido a lo de Ceballos, me contaron, lo de Federico Beriboy, que aparte es secretario, ¿no?, del gremio. Lamentable, la ambulancia se fue, le dijeron al de la ambulancia que venga a paso de hombre, el arbitraje fue escandaloso. Bueno, pasó de todo. Miguel, a ver, no terminó los Andes, otra vez la barra, antes, durante y después, el partido de los Andes, Brande Madryn, que ganaba el Mirancita 2-1, el partido todavía no terminó y por eso todavía no se sabe si descendió o no Gimnasia de Mendoza, si descendió iba a jugar el Federal A, Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones. Una linda y una mala, contarte del sábado, que estuvimos en la fiesta de Yupanqui, el 80 aniversario, que tuvo el vicepresidente primero de AFA, que se robó todas las miradas y todas las atenciones, Claudio Chiquitapia, que entregó una plaqueta a Dante Fajori, una hermosa fiesta de Yupanqui, de la familia Trapera, pero la mala, Miguel. Se suspendió el partido argentino de Merlo Midland, clásico. El viernes dábamos la primicia por la tarde y noche que el partido estaba programado para jugarse sábado 17 horas con público del local, con un gran operativo policial. Por este tema de la toma en Merlo, llamaron de la comisaría el sábado, el viernes a las 19 horas, diciendo que el partido se jugaba a puertas cerradas con 25 efectivos. La gente argentina de Merlo dijo no, imposible, se me va a meter la gente en la cancha. Aparte es una falta de respeto, enviaron una nota a la comisaría, una nota a la Previde, deslindando responsabilidad. Finalmente el sábado a la mañana, aparte la toma es de hace más de un mes, no es de ahora, por eso decía que no había efectivos. Sábado por la mañana la comisaría se comunica nuevamente con la dirigencia de Argentino Merlo, comunican que el partido está suspendido porque no van a brindar el operativo. Entrena Argentino de Merlo, le habían prometido pagarle a los jugadores ese día, en el entrenamiento solamente estaba Luis Sencich, un dirigente argentino de Merlo, el jugador Maxi Maciel, que dice, ¿cuándo lo van a pagar? Porque nos habían prometido pagar hoy. Según palabra del jugador Miguel, que habló con nosotros al aire el sábado por la noche, Luis Sencich, dirigente del club, le dijo, a vos no te vamos a pagar nunca y te vas a ir del club. No te vamos a pagar a vos. A bronca con vos. Andate y no vas a cobrar nada. Claro, se armó una discusión. Este dirigente Luis Sencich abandona el estadio, abandona el club, e inmediatamente, qué casualidad, Miguel, ingresan cuatro autos llenos de barra bravas y casualmente se bajan de los coches y lo encaran a Maxi Maciel. A vos te vamos a matar, no te van a pagar nada, andate del club. Y entre 15, porque lo contó él, entre 15 lo empezaron a pegar. Como trataron de intermediar los compañeros, le pegaron a todos los jugadores a grito, si no ganan el clásico contra Midland, los matamos a todos. Y cuando quiso intervenir el utilero, todavía está internado, me contaron, le pegaron un palazo en la panza porque tenían navajas, palos, piedras. Y aparte, como dijo Maxi Maciel, me pegaron entre 15. Se fue a hacer estudios, hizo la denuncia, y ¿sabés qué fue el último que dijo Maxi Maciel? No tengo nunca más ganas de jugar al fútbol en toda mi vida. Bueno, esto pasó en Merlo, en un club como Argentino, que junto con el Deportivo Merlo, pelean ahora casi en la misma categoría. Claro, no, el Deportivo Merlo descendió, van a tener que jugar la misma categoría. Por eso. Y Miguel, a ver, no tiene nada que ver, ¿no? Pero alguien me dijo, Argentino Merlo apoya a Tinelli, a los que quieren el cambio. El otro día, el presidente del Porvenir volvió a tener, el otro día le dictaron la ley del deporte, en la cancha de Liniers quiso hacer pasar 50 barra brava del Porvenir. El presidente de Liniers no se lo permitió, hizo un escándalo, y alguien me dijo, el Porvenir, que apoya a Tinelli, son precisamente los dirigentes que quieren el cambio. Miguel, cuando se trata de fútbol, cuando se trata de pelear campeonatos o descensos, después terminamos siendo todos iguales y todos terminan haciendo lo que critican los otros. De la boca para afuera vienen con muchos bríos de cambio. Bueno, a ver, vamos a pasar un poco en orden. Ascendió Atlético de Tucumán. Campeón. A primera división. Sí. ¿Quiénes van a jugar por el otro ascenso? Sí, está Ferro, Instituto, Patronato. ¿Santa María? Sí, Santa María también. Ferro juega con Santa Marina. Ajá. En la B Metropolitana, el campeón fue Bronda Drogué, faltando menos de un minuto, Miguel. Sí, fue pelota. Emocionante. Hay mucha bronca con Copriva, que no fue a buscar el partido a cancha de Defensores de Belgrano. Van a jugar reducido en la Barraca Central. Pues sabés que Estudiante estaba tratando de retener porque con el empate ascendía Estudiante. Claro, por eso te digo. Eso demuestra que los partidos hay que ganarlos, no se puede especular. Yo lo hablé con Diego Figueroa, al 9 de Estudiantes en cancha de Riestra, en la semana, y me dijo, tenemos que ganar para ser campeones. Diego la tenía clara. Sí. Parece que Copriva no. Bueno. Y Estudiantes había perdido el campeonato la fecha anterior, perdiendo como lo ahora, con Barraca Central. Ascendió Brón y sí. van a jugar Barraca Central Morán. Barraca Central, que le ganó 5-4 Riste, ¿sabés quién debutó? A un solo partido, ¿no? ¿Sabés quién debutó, Miguel? ¿Quién? El hijo de Claudio Chiquitapia, con 16 años, y puso una pelota que después fue, se terminó siendo un pase-gol, 3-0, me dijeron que el pibe jugó muy bien. 17-05, Estudiantes Platense, para la TV, 21 horas, Defensor de Belgrano, Tristan Suárez, y Atlanta Almagro. En la C salió campeón San Telmo. Ahora, fíjate lo que está pasando ahí. Atlanta, que jugó en primera división, ¿sí? Almagro, que jugó en primera, Platense, que jugó en primera, ¿quién más? Tenés Morón. Tristán, que no jugó, Estudiantes, que jugó en primera. Morón también jugó en primera. Morón, que jugó en primera. Sí. La mayoría. Miguel, en la C salió campeón San Telmo, el Boque va a jugar reducido, entre otros, no tengo la lista aquí. Y Miguel, hoy te doy una primicia. La adelantamos el viernes también. La Madrid y Juventud Unida se fueron al descenso, sí, de la C a la B. Hoy entra una protesta de la Madrid por una supuesta indebida mala inclusión de dos jugadores de Midland. ¿De la C quién ascendió a la B? San Telmo, te dije. San Telmo. ¿Y el otro que puede ascender quién es? Está Doxur, Miguel, y no tengo la lista aquí. No tengo la lista aquí a esta hora, pero bueno, el Boque, que es uno de los que seguramente, si lo tiene Rolo a mano, se lo voy a agradecer. No tengo acá la lista. Doxur, de gran campaña, ascendió. Recordamos que, si no, también decir que en la D, Miguel desafilia ahora, no por un año, por un campeonato corto. Tengo la Ferrerta, así de escalada, Central Córdoba, Rosario y Doxur. ¿Y de la D a la C quién ascendió? De la D a la C ascendió Sportivo Barracas. Y decir que desafilió por 6 meses Centro Español, que hizo absolutamente todo mal, y están jugando la primera final del reducido, empataron Liniers y Atlas, y se define el segundo ascenso el viernes 27, feriado, en General Rodríguez, entre Atlas, Aitero y Liniers. Final muy cerrada, abierta la final, empataron 1-1 ante más de 1000 personas aquí en Villa Constructores. Decime, ¿el promedio de colegial es malo? Ya se le... Muy malo, sí. No, ahora se le va. Sí, después. Porque ahora tiene dos campeonatos mejores, ¿no? Claro, pero le va a quedar este es bueno. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. En Bruselas hubo un tiroteo de la policía de Bélgica con supuestos terroristas. ¿Quién está? ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Quién es? Hola, buen día. Miguel de acá, de 47, de Berré del Pino. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted, bachetón en el aire. Cuando usted, se postuló a gobernador, ¿no estaba con Menem o usted también? No, yo estaba en contra de Duhalde en ese momento. Había sido funcionario de Menem en los primeros 6 meses. Bueno, yo soy de la... Estuve en la juventud peronista, la primera juventud peronista de Gustavo Rearte. Ajá. ¿Se da cuenta? Y yo escucho muchas cosas, porque todos los días lo escucho y nunca me pude comunicar con usted. Sí. Porque hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que dicen ustedes. Pero, perdón, ¿usted no está de acuerdo con el gobierno? No. Con lo que dicen ustedes, muchas cosas con el gobierno no estoy de acuerdo. Está bien que no esté de acuerdo, me parece bien, y sí. Muchas cosas no estoy de acuerdo, ni con ustedes ni con el gobierno. Y ni tampoco estoy de acuerdo con Bárbaro, porque Bárbaro también puso micro en la época de Menem, que apoyó a Menem, y ahora ¿en qué está? ¿Usted en la época de Menem con quién estaba? ¿Con Cafiero? Yo, no. Sí, la primera sí. Ah, bueno, entonces... Y después se apoyó a Menem en Mar del Plata, ¿se acuerda? Por eso le digo que coincidíamos usted y yo en la primera, sí, con la diferencia que yo en los 6 meses me fui del gobierno. sí. Y el resto sigue votando a Menem. Y nosotros combatimos con Gustavo Rearte, uh-huh. Ustedes, ¿no? Con Ongaro, Atilio López y toda esa camada, uh-huh. de esa época. Sí, sí. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿en qué estamos ahora? Ahora le damos saltarines, brillo ahora. Ya que nombramos aquel tiempo, sí. Le hago una pregunta. Sí. ¿Usted cree que esa mística o esa ilusión que había por una utopía revolucionaria se cambió? ¿O le parece que los jóvenes de ahora también la tienen? No la tienen. Porque nosotros hemos perdido un montón, lo que tenemos ahora, lo directivo que tenemos ahora, que en la luna básica, lo único que se dice son que tenemos 5 planes, que tenemos esto, que tenemos lo otro, que no se explica nada, a los jóvenes no se les explica nada, de Renzi. ¿Pero por qué le parece que pasó esto? Pasó eso porque nosotros cedimos espacio. Ah, bueno, o sea que nosotros hemos fracasado. ¿O no? Claro, coincido plenamente. Y aparte, tenemos 30.000 desaparecidos, compañero honesto, que muchos de ellos se jugaron la vida, que también, mire, le voy a decir algo, también Perón ahí cuando echó de la Plaza de Mayo al compañero, que cuando Perón no lo utilizaba, que iban los compañeros en España, que López Reagan no lo dejaba entrar a muchos compañeros, y que Perón no utilizó último el ocaso, ¿se da cuenta? Lo que pasa es que hay que saber leer la historia. Sí, la historia, ¿sabes por qué? Cuando los pibes de 20 años querían conducir a Perón, me parece que había un error conceptual. Pero más allá de eso, el día que se fueron de la plaza, los que buscaban la confrontación eran ellos, a tal punto que el asesinato de Rucci había marcado ya una situación muy puntual, ¿no? Es decir, ya no se podía pensar o imaginar en ninguna otra reconciliación. Hay un dato muy interesante que se lo digo, si usted fue militante, como dice, de aquel tiempo. ¿Cómo? RM17. Por eso, se lo digo para que lo tenga presente. Sí. Usted sabe que Montoneros, todos los que llegaron a comandante, ninguno era peronista. A lo máximo que llegaba un peronista era capitán. Sí, lo sé, pero ¿a quién tenía Perón al lado? Una cosa no quita la otra. Aquí tenía Perón al lado, dígame, aquí tenía a López Rega, facho, terrible facho, que no dejaba entrar a nadie, uh-huh. ¿O no? Sí. Y Perón, los entornos que hubo, existieron lamentablemente siempre y siguen existiendo hoy actualmente y seguirán existiendo, porque la construcción de la política no es llegar a votar y elegir, sino después cuidar eso que se eligió, y me parece que hubo un abandono generalizado. Ahora tengo que ir a las noticias, pero no deje de llamar porque me encanta que discutamos estas cosas. ¿Usted qué pasa? A mí me gustaría un día que usted me dé una cita. Cuando usted quiera. Y yo quiero charlar, porque esto es largo, ¿vio? Cuando usted quiera. Mire, sinceramente estoy indignado con todo esto que estoy escuchando. Bueno, lo saludo. Bueno, hasta luego. Chao, chao. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias de las 8 de la mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Tiroteo en Bélgica entre la policía y supuestos terroristas. Francia bombardeó en Siria a lo que consideran la base principal de ISIS. Y la hora 8, 3 minutos, 21 grados 3 la temperatura. En Francia rinden homenaje a las víctimas. El Papa dijo que utilizar a Dios para matar gente es una blasfemia. Frente a la facultad, además de militantes oficialistas, también hubo carteles de protesta. El gobierno manda imprimir nuevos billetes de 100 pesos, 800 millones en total, para el pago de aguinaldos y sueldos. Las máquinas impresoras trabajan a toda máquina y tendrán un pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y también personas dando vuelta a la pirámide en el reverso del billete. Otro salen con la boliviana Juana Azurduy. Se rubricaron en Turquía con motivo de la reunión del G20 por debido y al ministro de Economía Kicillof un acuerdo con los chinos por 16 mil millones de dólares para centrales nucleares. Una planta en la Patagonia que se dedica a una planta frigorífica tiene problemas. Se quedaron 15 mil trabajadores en la calle. Una de las plantas líderes de la cordillera está ocupada por sus empleados y se suma a la salida de Martriz. Los casi 80 trabajadores del frigorífico Arroyo Bariloche, que dejó de operar hace 3 meses en medio de una grave crisis financiera, son 15.000 los trabajadores directos del frigorífico que han quedado a lo largo de estos años sin trabajo. Lo buscan por el mundo, se llama Abdulán Salah. Ponen la fotografía de él y lo están buscando como el hermano de uno de los que se inmoló después de la tragedia en el Teatro de París. Ayer en el debate de los dos candidatos se inició con un instante de silencio y después la gente aplaudió en homenaje a los caídos en Francia. Otro abandono de una criatura. Un bebé apareció en un barrio, en el baño del hospital Algerich. Rápidamente fue atendido y está en buenas condiciones de salud. El bebé recién nacido fue encontrado ayer por la mañana envuelto en una manta en el baño del hospital Algerich. En Tecnópolis se juntaron evangelistas para rezar por el futuro de la Argentina en el día de ayer. El deporte por Belgrano. En Racing para recibir a Estudiantes de La Plata el viernes a las 21:30 por Liguilla Prelibertadores. Ya recuperados los delanteros Diego Milito y Gustavo Bou. El técnico incluiría a Oscar Romero como titular en ese partido, si es que regresa en condiciones después de sus partidos con la selección paraguaya. En el primero contra Perú no jugó ni siquiera un minuto. Falta saber qué va a pasar en el partido frente a Bolivia. Por su parte, en Estudiantes de La Plata van a esperar hasta último momento a Israel Damonte, que tiene una molestia muscular. Se supone que podrá llegar para jugar ese partido. También el entrenador Gabriel Milito del Pincha espera por el regreso en condiciones del lateral Álvaro Pereira, afectado a la selección uruguaya. River vuelve hoy a las prácticas a las 17 en el Monumental. Después va a quedar concentrado en los Cardales rumbo al partido del próximo jueves contra Huracán por la continuidad de la Copa Sudamericana. Un equipo juvenil de River participó en los festejos de Talleres de Córdoba en el Estadio Kempes de Córdoba. Los locales festejaron el ascenso a la B Nacional y ganaron el partido amistoso y la copa que se puso en juego al imponerse por 2-1. En el primer tiempo Gonzalo Montiel puso en ganancia a River, empató Nahuel Rosselli y en el segundo, en el minuto 93, Lucas Bobaglio, el gol de la victoria de Talleres. En el fútbol internacional se despidió después de una larga carrera llena de títulos 22 títulos en 21 temporadas. El español Raúl González, que estaba jugando en el Cosmo de los Estados Unidos, más conocido como Raúl, se despidió justamente con otro título, porque el Cosmos ganó la final de la NASL contra equipos de Canadá. En la final ganó por 3-2, se retiró Raúl, se retiró también Marco Sena del fútbol, y los tres goles del Cosmos anotados por un argentino, el delantero nacido en Viedma, Gastón Celerino. En el fútbol internacional, además de los partidos de eliminatorias, hubo gran cantidad de partidos amistosos internacionales. Mañana va a haber otros. Por ejemplo, Bélgica, que le ganó a Italia por 3-1. España, con goles de Mario Gaspar y Santi Cazorla, le ganó en Alicante 2-0 a Inglaterra. Y el partido de la tragedia en París, en el que Francia derrotó a Alemania 2-0 con goles de Olivier Giroud y André Guignac para el equipo francés. Al finalizar el partido, todo un sector del estadio debió ser desalojado. Los hinchas salieron por el campo de juego al ser alertado de las explosiones que se sucedían afuera, en parte de los ataques que después se multiplicaron también en un teatro y en un restaurante, con más de 150 muertos y más de 350 heridos. En el fútbol internacional también decíamos que, por ejemplo, Turquía le ganó a Qatar 2-1, República Checa venció a Serbia por 2-0, Holanda 3-2 a Gales y Eslovaquia le ganó a Suiza por 3-2. También hay partidos programados para mañana, pero todos están prácticamente condicionales, podrían ser suspendidos, principalmente Bélgica-España. Los jugadores de España, alertados de que las informaciones de seguridad consignaban que podría haber nuevos atentados en Bélgica, se negaban a salir del hotel. Estaban allí esperando el partido, que seguramente será cancelado. También corren riesgos otros partidos amistosos, por ejemplo, Inglaterra-Francia, programado para mañana. Se supone que jugarán Alemania con Holanda, también está anunciado Italia con Rumania, Polonia con la República Checa, Austria, Suiza y Luxemburgo, Portugal en los partidos principales. En el rugby del campeonato argentino, tercera fecha, se distancia Buenos Aires, que le ganó a Salta 35-19. La sorpresa la dio Rosario, que de visitante le ganó al bicampeón, a Tucumán, 45-44. Córdoba, también de visitante, le ganó a Cuyo 31-30. Puntea Buenos Aires con 15. Tucumán y Córdoba tienen 9, Salta y Rosario con 5 y cierra Cuyo con 2. El marplatense Mariano Mastro Marino clavó un tiempo de 2 horas 15 minutos 36 segundos en la Maratón de Valencia y se clasificó para los Juegos Olímpicos Río 2016. Matías Rodríguez con Mercedes ganó en la Top Race, la prueba disputada en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, y aún no hay definición en el campeonato. A una fecha del final, el puntero sigue siendo Agustín Canapino, 181 puntos y medio. Matías Rodríguez, que tiene 145 y medio, todavía puede discutirle la corona. En la categoría telonera, la Top Race Series, fue victoria de Sergio Guarnacha, que corre con Ford Mondeo. En el boxeo internacional, la pergaminense Anaí Sánchez, un peso de 56 kilos 200, retuvo el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo al ganarle por nocaut técnico en el tercer asalto a la venezolana Ana Lozano, de 57-150, pelea realizada en el gimnasio municipal de Pergamino. En Liga Nacional de Básquetbol, puntero del sur, Gimnasia Grima de Comodoro, le ganó como local a Boca 96-79, en tanto que en zona norte, Instituto de Córdoba derrotó a Sionista de Paraná 84-78. Hoy hay 3 partidos a las 20, Obras con San Lorenzo, a las 21 Lanús recibe a Quilmes de Mar del Plata, 21-30 Atenas de Córdoba, Sionista de Paraná. Es la hora 8, 13 minutos, 21 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. El diario oficialista de Cristóbal López, ámbito financiero, lentamente en sus páginas comienza a contar la realidad económica. Hoy publica distintas declaraciones acerca de que se va a entregar el central sin reservas. las reservas netas, dice el título del diario de Cristóbal, del Banco Central de la República Argentina, ya son negativas en 1.000 millones. Una nota que escribe Jorge Herrera desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Carbone. Y es el aniversario de la fundación de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación de la Ciencia y la Cultura, abreviado internacionalmente como UNESCO, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo. Mediante la educación, la ciencia y la cultura y las comunicaciones. La constitución firmada ese día entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, ratificada por 20 países. En 1958 se inauguró su sede principal en el distrito séptimo de París y su directora general es Irina Bokova. A 2014 cuenta con 197 estados miembros y 8 miembros asociados y se dedica a orientar a los pueblos a una gestión más eficaz de su propio desarrollo a través de los recursos naturales y los valores culturales y con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo sin que por ello se pierda la identidad y la diversidad cultural. Hoy la UNESCO cumple 70 años de vida. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Qué decís? Bueno, vos sabés que producido ya el imaginario debate donde no se tocaron para nada los temas puntuales que la gente esperaba o que imagino yo la población necesitaba, hay un tema que empieza a cambiar. La prensa oficialista, sobre todo la prensa técnica oficialista como Ámbito Financiero, por ejemplo de Cristóbal López, ya empieza a publicar declaraciones acerca de las reservas, del estado financiero, de la situación compleja, etcétera, etcétera, recogiendo declaraciones de gente que no coincide con el gobierno, pero ya empieza a cubrir esa instancia que antes, bueno, antes de las elecciones de la primera vuelta, lo veía todo color de rosa y ya empieza a sincerarse un poco. Sí, claro, acá hay un blanqueo de los temas, claro. No de los tanto de las soluciones, pero sí de los temas. Ahora, la verdad de esto es que el día 11 nosotros tenemos que pensar en lo que hay de vencimiento, y estamos hablando de 90.000 millones de pesos que están comprometidos para el año que viene, ¿no? Bueno, las cifras oficialmente no se conoce nada. Fíjate que el Ministerio de Economía tiene todavía el último stock de la deuda pública registrado el 31 de diciembre del año pasado. Quiere decir que está transcurriendo todo el año, estamos en noviembre, y resulta que no hay datos actualizados de la deuda pública, cuando ese dato tiene que registrarse al día, al minuto, lo están registrando como el contador que existe en Estados Unidos, que han puesto un contador luminoso, hay un cartel luminoso donde muestra cuánto aumenta increíblemente la deuda pública en Estados Unidos por segundo, ¿no? Acá no hay información y los candidatos no creo que la den debidamente. Lo único que queda abierta es la posibilidad de ver si asume Macri, ¿no? Si es que gana las elecciones Macri, ¿qué grado de blanqueo va a ser de este tema? Porque yo habrás visto que esta semana publiqué un artículo sobre deuda y balotaje entre este debate que hubo ayer Macri-Scioli, y yo anticipo que acá hay por lo menos tres cuestiones de hierro que tienen que decidir ya, apenas asuma el nuevo candidato. La primera es qué hacen con la crisis del ojo laut, ¿no? Porque los dos van a pagar, y los dos están escabullendo el tema en detalle, Macri con más torpeza que Scioli, pero en ambos casos ahí hay que tomar una decisión. En segundo lugar, la crisis financiera, que es el Banco Central. Tenemos un Banco Central, ya lo hemos hablado, sin reservas. La situación desde el punto de vista financiero de la Argentina es crítica. Un banco central sin reservas internacionales. El balance de la ecuación de reservas propias es cero. O sea, todas las reservas que puede mostrar el Banco Central son reservas que no son propias. Son depósitos en dólares, en moneda extranjera, por casi 9.000 millones. Son préstamos de otros bancos centrales, como el de China. En total los pasivos son 15.000 y pico millones. Son retrasos que todavía no se han desembolsado para los holdouts, que hay más de 2.000 millones. O sea, el Banco Central, además endeudado por el equivalente de 40.000 millones de dólares en Lebac y Novac, que en pesos se paga en promedio el 30% anual de intereses, lo cual es una brutalidad. El Banco Central no debiera pagar intereses si tiene la capacidad de emisión monetaria. Resulta que emite dinero y además paga intereses. La situación realmente es crítica desde el punto de vista financiero. Ahora, los dos candidatos tratan de transmitir una tranquilidad y soslayan el tema. El debate de ayer, por ejemplo, no se trató este tema, ni se amagó, ni había tiempo para hacerlo. No, pero aparte no existe el tema, ¿no? Es como que... Sí, se soslaya. Los dos están convencidos. En un pasaje, Scioli dice, los 20.000 millones que vamos a traer, que la idea de él es pedirle 10.000 millones a los rusos y 10.000 millones más a los chinos del SWAT. Son cosas abstractas de una economía que necesita soluciones de otro tipo. Sí, hay un factor común en los dos candidatos. Los dos esperan zafar del tema, zafar, porque no es solucionar nada, comprando más deuda. Scioli está blandiendo la bandera de que él garantiza, creo que ayer lo dijo casi también en esas palabras, lo reiteró ya. No, él habla de un país desendeudado, por empezar, o está mal informado o no dice la verdad. En efecto, un gobierno que deja una deuda de 100.000 millones de dólares más grande de la que la recibió y que dice haber pagado casi 200.000 millones de dólares. Ojo, que son datos oficiales esto, no es que uno está diciendo cualquier cosa. Son lo que yo llamo las matemáticas K. El gobierno recibió una deuda de 150 mil millones de dólares. La presidenta se jactó de haber pagado casi 190 mil. Con el dólar a 3 pesos. Con 250 mil de deuda y el dólar a 15 pesos. Sí, y resulta que ahora debemos 100 mil millones más. O sea, esto es una cosa surrealista. Y una emisión a la que ahora hay que argumentar otros 800 millones más que se mandan a hacer para poder pagar los aguinaldos y el sueldo de fin de año con billetes de la madre de Plaza de Mayo y las abuelas y de Juan Azurduy, nuevo billete que están imprimiéndose o se van a imprimir ahora. Y el paralelo endeudamiento de las provincias, que también para llegar a fin de año y pagar sueldo, entre ellos la provincia de Buenos Aires que dirige Scioli, ¿no? Ahora, venimos de Neuquén y están pidiendo plata prestada. Bueno, pero vos fijate un detalle. Se dieron cuenta todos los proveedores de la provincia que están reclamando ahora el pago, pero también se dieron cuenta los trabajadores que dicen, esta administración antes de irse que deje la plata para el aguinaldo, porque cuando asuma Vidal va a decir, me dejaron todo pelado, no puedo pagar. Sí, se supone que eso se resuelve de alguna manera con préstamos de emergencia, lo que pasa es que... Para que haya préstamos de emergencia, lo primero que vos tenés que tener es la posibilidad de pedirlo. Están deseosos de que nosotros vayamos a pedir. No quiero preguntar la tasa que vamos a pagar. Sí, la clave de todo lo que es el momento, la situación, el cuadro de situación económico-financiero es más deuda. Nada más, porque no hay solución de por medio. Lo único que garantizan los candidatos es, o quieren garantizar, vótenme a mí, que conmigo hay más confianza para que nos preste más plata. Entonces, Scioli está blandiendo esto de los 20.000 millones de dólares sobre la base de una ampliación del swap de monedas con China. Había empezado con 30.000, ahora lo bajó de 20.000. Sí, y Macri dice lo mismo, que hay que volver a la confianza para volver al mercado de capitales en Wall Street, en Estados Unidos. O sea, la solución es la misma, la variante es la misma. Con nosotros más deuda, con más deuda aguantamos y con eso volvemos al mercado de capitales para volver a endeudarnos. Ese círculo vicioso lo deja plantado el gobierno. Una de las contradicciones mayúsculas que tiene Scioli, y ayer se expuso en el debate, es que él quiere diferenciarse del actual gobierno como si él no hubiera estado. Es decir, quiere hablar del futuro, de las propuestas, Y en ese sentido, Scioli tuvo la oportunidad de romper con el gobierno en su momento, no lo hizo, al contrario, reafirmó porque quiso asegurar ese voto. Claro. Y a partir de ahora, ayer cuando se quería diferenciar, me parece que era más confuso, ¿no? Sí, la falencia, más allá de la impresión que sea, porque resulta que por un lado va el resultado real y por otro las interpretaciones que quieren forzar los comentaristas. Pero dejando de lado eso, hay dos falencias que yo veo, una de cada candidato. En el caso de Scioli, que quiere diferenciarse del gobierno actual, del cual él formó parte los 12 años de gestión. En ese sentido tuvo fuerte Macri cuando le endilga diciendo y todos estos resultados y las mentiras del gobierno y los resultados. El otro lo soslaya. Y por otro lado, el notable silencio de Macri cuando Scioli usa la muletilla del gobierno imputándole que estos neoliberales quieren devaluar, quieren ajustar, etcétera, y que yo vea, Macri no se defendió frente a ese argumento, por lo menos diciendo, dijo algunas cosas tímidamente. Quiere decir que prácticamente las acusaciones básicas y las principales preguntas quedaron sin respuesta, como era previsible. Yo creo que aquí lo que se va a vislumbrar es un clima de mucha tensión a partir de cuando asuma el nuevo gobierno, cualquiera que sea, porque va a haber los meses de verano, primero los nombramientos, las presiones, etcétera, etcétera, sí, y después marzo, cuando ya empiezan los conflictos, que las clases empiezan, que no empiezan, que la plata está, que no está, que de dónde sale, que dónde deja de salir. Vos acordate que cuando Cristina le cortó los víveres a la provincia de Buenos Aires, porque la relación era tirante. Sí, cuando le retaseaban los fondos a Scioli. Claro, tuvo que ir Scioli a pedirle a los vingueros que le adelantaran la plata, ¿no? A la gente que manejaba el juego, y con eso pudo pagar el medio aguinaldo. Bueno, ahora, salvo que hagan algo parecido, que le pidan la plata al juego y le digan adelántenlo a nosotros para pagar los aguinaldos, Vidal se va a encontrar que tiene que asumir y pagar el aguinaldo. Sí, sí, sí. ¿Y con qué lo va a hacer? No sé. Sí, lo notable es que el tanto el candidato Scioli como su ministro de Economía, Bataki, se están jactando de que dejan una provincia desendeudada. Sí, olvidémonos de la nación. Pues vamos a los casos concretos. La provincia ya cambió de mano. Sí. Entonces, hay un hecho concreto. En la provincia de Buenos Aires, Scioli le deja a la actual administración a quien ganó. Bueno, si Scioli no le deja pago el aguinaldo, pregunto de dónde se van a sacar los recursos para pagar el aguinaldo. Claro, en la provincia de Buenos Aires se calcula que deja un déficit de 15.000 millones de pesos a fin de año. Esa es la estimación que hay, o es la actual más o menos. Ni hablemos del gobierno nacional, cuya cifra se estima entre más de 200.000 millones de pesos. Déficit fiscal es igual a deuda. Porque el déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos fiscales y los gastos públicos, esa diferencia, el déficit, se financia con deuda. Quiere decir que en todo esto lo que está subyacente es quién, cómo maneja la deuda pública. Porque no se pueden hacer políticas de Estado sin fondos. Entonces, uno y otro candidato lo que están planteando es lo mismo. Vóteme a mí, que a mí me tiene más confianza para prestar. Y con eso tratan de paliar las consecuencias de las medidas inevitables que tienen que tomar. Entonces, dicen, hay aumento de precios y tarifas de servicios públicos que ya se están dando y en forma descarada en la postrimería de este gobierno. Pero, ¿cómo lo amortiguamos? Bueno, vamos al mercado internacional de capitales, como decía el doctor Blecher, asesor de Scioli, y con eso nos aguantamos mientras vamos gradualmente aflojando las tarifas. ¡Ah, qué bien! ¿Y qué hace con la devaluación? No, hay que ajustar el tipo de cambio, pero mientras, para no desguarnecer la Reserva de Banco Central, vamos al mercado internacional de capitales y tomamos más deuda. Ah, bueno, está bien, perfecto. Y dígame, ¿el Banco Central cómo lo capitaliza? ¿No tiene reservas propias? Bueno, vamos al mercado internacional de capitales y nos prestan swap, etcétera. Toda decisión es deuda, y lo están diciendo directo o indirectamente ambos candidatos. Eso, sinceramente, es preocupante porque, llamémoslo así, son dos candidatos del mismo partido, el partido de la deuda. No es que quiera forzar una simplificación, es que esto es crudamente así. Por eso no hay política independiente y mucho menos la va a haber en materia específicamente financiera, ¿no? Gracias, Héctor. La seguimos la próxima. Ok, chao, buen día. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El hora 8:29 minutos, 22 grados 6, la temperatura en la ciudad. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En 1814, el director de las Provincias Unidas del Río de la Plata decretaba una distinción para el coronel Arenales y los vencedores del combate de la Florida. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Un día como el de hoy del año 1904, los norteamericanos compraban la Compañía de Panamá apenas por 40 millones de dólares y se quedaban con los derechos sobre el canal. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, Secretario General. La revolución del 17, que habían empezado en Rusia, finalizaba un día como hoy de 1920 con la primavera. Allá se ponía el final a la guerra. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En realidad terminaba en el otoño una guerra que empezó en la primavera del 17. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En Marruecos, los franceses en el año 1955 tuvieron que reponer en el poder a Mohamed V ante una oleada de disturbios después de la deposición. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto Chingolo, buen día. ¿Qué dice? Digo que no es lo mismo ir al Fondo Monetario, como propone Macri, que buscar otro camino. ¿No es cierto? Macri dijo ayer que el dólar se fue en 12 años de 3 a 15, con lo cual ya dijo que quiere llevarlo a 15, porque se fue de 3 a 9, no de 3 a 15. Por otra parte, atacó a Venezuela mostrando claramente su alineamiento con Estados Unidos, ¿no?, que tiene una política exterior agresiva, igual que la OTAN, y que le trae todos estos problemas de atentados que ellos mismos van creando para justificar intervención en otros estados y apropiarse de sus riquezas. Es lo que han hecho sistemáticamente. Ahora Francia está bombardeando y nadie pone el grito del cielo porque no se ven los muertos civiles que provocan esos bombardeos, porque tiran un misilazo para matar a un tipo y alrededor matan a todo un barrio. Pero eso, claro, como no se ve, nadie se conduele de eso. Otra cosa quiero decir, ayer estaba esta señora Pilar Rahola, que vino a presentar un libro, y habló del islamismo fascista. Ahora esta señora española, yo me pregunto, ¿qué clase de fascismo fue el de Franco? Con la misma mala leche podríamos decir que fue un fascismo católico, porque en nombre de la Iglesia también masacraron en la Guerra Civil Española a tantos republicanos que pensaban distinto. Entonces, la cosa está muy brava y realmente se utilizan las religiones a veces de modo espurio, ¿no es cierto?, justificando después intervenciones. El que siembra viento recoge tempestades. Con Carlitos tuvimos dos atentados y otro atentado que hizo el propio gobierno contra la ciudad de Río Tercero, que causó tantos muertos, y no fue una tragedia aún mayor por la fortuna de la providencia. Así que no volvamos a alinearnos con Estados Unidos, porque vamos a tener las mismas consecuencias. ¿Esto es meter miedo? No, esto es recordar el pasado para no volver a repetirlo. Hasta luego. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Horacio. ¿Me escuchás? Sí, señor. Ah, yo tengo un comentario. Yo, por ejemplo, la primera voté allá y ahora, como no, yo creo que el, para mi modo de ver, el voto en blanco es como lavarse las manos, yo trato de votar a Scioli, ¿no? Pero, porque al menos, qué sé yo, decido dentro de lo que parecería, viste, bueno, por ahí de esa manera algo del peronismo se puede recuperar y no dejárselo a otros vivos, como vos dijiste, de que quieren, como de a Río Revuelto, ganancia de pescador, viste. Al menos para estar comprometido, porque si no siempre gana, uno se lava la mano y gana otro y después si hubiera votado a este, bueno, ya está jugado, hay dos. Bueno, hasta luego. Chao. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Mañana es 17 de noviembre, día del regreso de Perón a la Argentina. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Carbone. El 2015 da sus últimos zarpazos. Falleció mi querido y admirado amigo Berugo Carámbula, con quien tuve la suerte de compartir Telecataplún en los 60... y dos temporadas de Up Humor por Canal 13 Pro Artel. Él como parte del elenco, yo como director del programa, era un grande del espectáculo rioplatense. Concertista de guitarra, actor, conductor y humorista uruguayo, Berugo Carámbula, una versátil figura de la televisión rioplatense que desde hace años luchaba contra la enfermedad de Parkinson, falleció el sábado por la mañana a los 70 años de edad. Berugo Carámbula era el nombre real de Berugo. Nació el 31 de octubre de 1945 en Las Piedras, Uruguay, y su muerte se produjo en la mañana del sábado en su casa del barrio porteño de Belgrano. Carámbula comenzó su carrera como guitarrista en la década del 60 con el grupo de jazz Crazy Clown Jazz Band, para luego recalar en el exitoso programa televisivo Telecataplum, donde profesionalizó su perfil natural de humorista. Fue una de las referencias de uno de estos éxitos televisivos de la Argentina de los 60, que lo protagonizaba un elenco a los que se identificaba como los uruguayos o los lobizones. Además de Carámbula, lo integraban Ricardo Espalter, Julio Frade, Eduardo D'Angelo, Enrique Almada y Andrés Redondo, entre otros. Fue la expresión del colectivo de humoristas que participaron de todos los programas en esa década del 60 en la televisión argentina, como Telecómicos, Telecataplum, Comicolor, Rapicómicos, además de Calegrón en Uruguay, y a los que seguirían Upumorpo y luego cambiando de canal con Hiperhumor en el 9. Carámbula también condujo programas de televisión como 6 para triunfar, Amo a Berugo y Todo al 9, y más cerca en el tiempo en telenovelas como Son Amores, entre el 2001 y el 2003. En el 88 recibió un Martín Fierro como el mejor conductor por el programa Atrévase a Soñar. Participó en cine con comedias como La Brigada Explosiva y los bañeros más locos del mundo. En 2004 le diagnosticaron Parkinson, una enfermedad crónica y degenerativa, y desde entonces permaneció alejado de la escena y de los medios de comunicación. Berugo querido, ya te estamos extrañando y seguramente te están esperando para hacer diablura juntos en el paraíso. Quique Almada, Cacho Espaltera, Andresito Redondo y tantos otros queridos amigos que viajaron antes que vos. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En el Palomar encontraron muerta a la madre y un hijo y están buscando a otra hija que no la encuentran. En un doble asesinato, esto fue descubierto hace unas horas. Queremos decirle que ya identificaron, según dicen, a un belga de 29 años que sería el instigador, o sea, el jefe, el organizador de los atentados en Francia. Cuando se aprueba una ley, cuando se requiere una ambulancia, cuando se va al Teatro Colón, en los momentos difíciles del cementerio, en la recolección de residuos, en el último ordenanza o en la principal secretaría, está SUTECBA, el sindicato de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amadeo Yenta, secretario general. Historias del deporte por Belgrano. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte. Con Rodolfo Bernal. El superclásico del fútbol español del próximo fin de semana entre el Real Madrid y el Barcelona comenzó a jugarse muy temprano, por lo menos en campamento catalán. Ahora ya se sabe que Lionel Messi estará en el equipo, a lo sumo estará como suplente, pero sí integrará. Pero el jueves pasado, solo una filtración periodística permitió saber que Lionel Messi se había sumado activamente a las prácticas del plantel y no solo con las tareas livianas de rehabilitación, sino en pleno picado, en el que corrió, trotó, picó, le dio sin complejos al balón y hasta marcó algunos goles, todos sin signos visibles de molestias. La información fue revelada por la cadena 4 de televisión y luego confirmada por el diario El Mundo. En cambio, el Barcelona, en su informe oficial, detallaba a los medios todo el informe del entrenamiento a puertas cerradas que había dirigido Luis Enrique, pero sin decir una palabra sobre la presencia de Messi. No solo el parte escrito, sino las imágenes difundidas por el club guardaban bajo 7 llaves la intención que el club pregonó desde un principio. Cuando Messi se lesionó, lo primero que calcularon fue que la pulga llegara a tiempo para reaparecer en el clásico. El informe oficial del Barcelona decía textualmente: el primer equipo del Fútbol Club Barcelona ha finalizado este jueves la primera semana de preparación del clásico contra el Real Madrid, entre paréntesis, sábado 21 de noviembre a las 18:15 horas. En el tercer entrenamiento de la semana sin internacionales, el equipo de Luis Enrique se ha ejercitado hoy en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Joao Gamper. Han entrenado los jugadores disponibles del primer equipo, más el futbolista del Barça B, Dani Romera, y los juveniles Andreu Paik y Carbonell, dice el texto oficial del club. Así como no lo mencionó en el escrito, el Barcelona ocultó cuidadosamente a Messi, quien no apareció en ninguna de las 20 imágenes de autogalería que los medios periodísticos suponían que eran del día anterior. Evidentemente, por la difusión de la prensa, si el Barcelona pretendía tomar por sorpresa al Real Madrid, ya no lo podrá conseguir. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. La temperatura máxima hoy estará en 29 grados. Mañana tendremos una mínima de 20 y una máxima de 27. El miércoles, 17 de mínima, 25 de temperatura máxima. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 844, ¿quién está? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Dos temitas. Hoy recordaste a Santa Margarita de Escocia. Fue hija de un rey santo, San Eduardo, un rey de Inglaterra. Santa Margarita de Escocia, con sus propias manos, daba de comer a más de 100 pobres por día. Una mujer que introdujo muy buenas costumbres, eliminó mucha corrupción en Inglaterra. Esto por un lado. Por otro lado, ayer Macri felicita a Scioli, que aprobó la ley de fertilización asistida. ¿Cómo se ve? Scioli creo que de buena fe cree que hizo una ley buena, y Macri porque poco le interesa consultar la opinión de la Iglesia, que es maestra en moral. La fertilización asistida no debe existir porque es algo que va contra la naturaleza. La naturaleza es la... cosas se hacen como Dios legisló, la ley natural se llama eso, la ley natural es la que puso Dios cuando él hace varón y mujer, cómo tener hijos. La fertilización asistida sí se consigue un hijo, pero acá tengo un texto que resume un poco, ¿no? No todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Esto es una hojita que Fundación Nueva Cristiandad explica el tema de la fertilización asistida. Bueno, gracias. Adiós. ¿Quién está? La de Renzi. ¿Quién es? Aquí Bernardo de Jauregui. En primer lugar, felicitaciones por Cole. Estuvieron muy bien. Segundo lugar, ese ruido que sale muchos oyentes, ¿a qué se debe? Cuando hablan, uno escucha como un silbido fuerte que lastima los oídos. No sé, ¿será un problema local que tiene usted a lo mejor allí o a lo mejor cuando la radio, la gente no baja la radio cuando se conecta, ¿no? Ah, tiene que bajar la radio. Exactamente, la tiene que apagar virtualmente. Bueno, sí, segundo, voy a votar al compañero Scioli. Bueno, lo saludo. 8:46. ¿Quién está? Yo soy Nelly de San Andrés. Quería avisarle que este señor tiene razón. Hace ruido como si pusieran una agujereadora. Y hay varias radios, no todas, ¿eh? Las que se escucha así, hace casi bueno, todo el día o a veces las horas pico. ¿Dónde vive, señor, usted? En San Andrés, señor. ¿Y ahí no tiene interferencia usted? ¿De nada? ¿No hay una antena? ¿No hay nada por la zona? Mire, no sé. Busque, ¿usted está con la radio eléctrica? Cuatro cuadras de Constituyente. ¿Usted está con la radio eléctrica? Sí. Bueno, busque una radio a pila y a ver si le hace el mismo ruido, porque a lo mejor es una interferencia propia que tiene. Ah, bueno. Chao, señora. ¿No le puedo hablar sobre el debate? Sí, cómo no. Ah, ¿sabe que me pareció un poco corto, muy muy acotado los tiempos? Los pocos minutos que le daban. Sí, muy poco. Aparte, estaba muy estructurado como demócratas republicanos, usted me entiende. Sí, sí. Y bueno, de ahí vi que el señor Macri se sacó un poco la careta porque estaba como desquiciado a veces y no iba a votar a Scioli, pero ahora sí. Chao, señora. Más aplomado. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Bueno, hay gente que por lo menos ha definido el voto, ¿no? 847-226. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sí, ¿quién es? Bueno, buenos días, Miguel. ¿Cómo te va? Eduardo Latino te habla. Bueno, mira, yo tengo dos visiones de lo que pasó ayer. Yo que ya estaba decidido antes de ayer lo que iba a votar, ya saben lo que yo pienso y lo que por qué lo hago. Pero ¿por qué dos visiones? Porque si yo lo miro desde el punto de vista de un profesional de los medios con 82 años de haber visto todo lo que pasó en este querido país, tengo que coincidir con lo que vos dijiste en la apertura de tu programa. Pero si yo acostumbro a ponerme del otro lado de la gente a lo que pienso yo, si yo me pongo a pensar como tantos oyentes tuyos que hablan que son cristinistas y por lo tanto no entienden que el cristinismo es antiperonismo total, es el gorilismo del antiperonismo, y que aparecen aparentemente estos 12 años estuvieron viviendo en Singapur, que no se dieron cuenta de lo que pasaba en el país. Entonces tengo que pensar cómo fue el resultado de este debate entre los dos candidatos. Seguramente ellos pensarán que ganó Scioli y que por momentos habría que haberlo aplaudido, porque seguramente daba lo que ellos querían y lo que ellos piensan de este gobierno que gracias a Dios se va. Entonces pienso que ellos ya tenían decidido y confirmaron aún más el voto para el próximo domingo. Vos sabés que yo, sin tener ninguna simpatía por Macri, estaba mi voto dado a él, a través de que lo que hay que hacer es terminar con este sistema, un cambio. Nuestros vecinos, no digo nuestros hermanos, no lo digo porque no lo son, nuestros vecinos chilenos pasan de un gobierno de izquierda a uno de derecha, y de uno de derecha a una izquierda. Norteamérica pasan de los republicanos a los demócratas, y así todo el mundo evolucionado, todos los países lo hacen. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no pasamos de esto comprobado que tenemos, que está tan mal y nos ha dado tanto perjuicio que causará, necesitaremos décadas para poder salir de esto con buenos gobiernos? ¿Por qué no pasamos de la izquierda a la derecha, ya que ellos se titulan izquierda, y que lo confirman a Macri como de derecha? Esta es mi opinión. Habló el hombre invisible. Chao. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Historias del deporte por Belgrano. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. El holandés Memphis Depay, de 21 años, que juega como puntero en el Manchester United de Inglaterra, es la gran sensación en la tabla general de ventas de camisetas de futbolistas en Europa durante este año. En su primera temporada en las tiendas, las camisetas de Depay solo fueron superadas en las preferencias por las de Lionel Messi del Barcelona, primero en ventas por tercer año consecutivo, y por las del portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid, que está segundo. La curiosidad en torno del holandés Depay es que solo autorizó a que en sus camisetas se lea Memphis, solamente su nombre, sin mención de su apellido, ya que no perdonó a su padre por haberlos abandonado a su madre y a él cuando él apenas tenía 4 años. Según un relevamiento del sitio de ventas Kitback.com, hasta el 30 de septiembre de este año, Messi lidera la estadística, seguido por Ronaldo, y Depay, o Memphis a secas, que está tercero. Otro futbolista del Manchester United y campeón mundial con la selección alemana, el mediocampista Bastian Schweinsteiger, está cuarto en venta de camisetas tras subir 27 puestos respecto de lo que había vendido en 2014. El belga Eden Hazard, del Chelsea de Inglaterra, mejoró 7 posiciones y se ubica quinto. Aunque acercándose a la veteranía, el inglés Wayne Rooney, también del Manchester United, subió 3 casilleros respecto del año anterior y ahora está en el 6º lugar. El brasileño Neymar del Barcelona bajó 5 lugares, pero se mantiene dentro del top 10 en el 7º puesto. Otro argentino, Sergio Agüero del Manchester City, levantó 14 puestos y está 8º. El chileno Alexis Sánchez del Arsenal cayó 3 lugares y figura 9º. Y el brasileño Philippe Coutinho del Liverpool inglés subió 28 escalones y está 10º en ventas, entre los más vendidos en Europa. A 43 años mañana del regreso de Perón. Vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón, vuelve Perón, hoy todo es Héctor Mouret, recordando entonces el regreso de Perón. Por los mártires sagrados y por la mujer bendita que fue nuestra Santa Evita, volveremos a luchar para demostrar al mundo.